espacio publicitario. Es acción. Es movimiento. Es no parar. Vortex Rock es el espíritu del rock. Antes de que Masacre fuera este masacre, el presente de este masacre, mucho más exitoso que el anterior, editaron un disco que se llama Juguetes para Olvidar. Esta es la historia de la tapa de ese disco, así como la cuentan en el libro a todo volumen, Historias de Tapas del Rock Argentino. La tapa de Juguetes para Olvidar tiene a los integrantes de aquella formación de Masacre, cuando todavía estaba el Topo, como soldaditos de plomo. Y ellos lo que querían decir, un poco con la portada, es esto de terminar con los roles de los juguetes para los chicos, ¿no? Esta obviedad de que las nenas tienen que jugar con muñecas y los chicos con juguetes bélicos. En un principio la idea para esta etapa era poner soldaditos de plomo, pero después se les ocurrió que ellos podían transformarse en soldados de plomo. Y dice Wallace, el cantante de la banda, que al día de hoy hay muchos que ni siquiera saben que son ellos los que están en la tapa del disco de Masacre. La verdad que está muy, pero muy bien logrado. Soldaditos de plomo ya casi no existen. Los chicos de las últimas tres generaciones, me parece, ya no jugaron con soldaditos de plomo, pero sí los integrantes de Masacre. Y fue esta una época ambiciosa para el grupo, porque Flavio Cienciarulo, de los Cadillacs, decidió apostar a algunos grupos argentinos que ya tenían cierta trayectoria con un sello discográfico que había armado entonces, que se llamó Resiste. Uno de esos grupos contratados por Flavio fue Masacre. Y en la época del 1-1 lo llevó a grabar a Londres. El arte interno del disco continúa un poco con esta temática infantil, pero además tiene una foto del grupo tomada en Power Station, la usina que aparece en la tapa del disco Animals de Pink Floyd, como una especie de homenaje a Pink Floyd o de referencia directa a Pink Floyd. Esa foto la tomó Flavio mismo, de los Cadillacs. Después hay ciertas referencias, decía, a dibujos infantiles de Super Marionations, marionetas que tenían cierto movimiento, como el Capitán Escarlata o Joe 90, que aparecen en el arte interno de este disco. Fue en el año 96, a mediados de los 90, que Masacre editó este trabajo. Lo grabaron en los estudios Alaska de Londres. La verdad es que este proyecto, por un lado de Masacre y por el otro de Flavio, no prosperó, no al menos en términos comerciales, porque Masacre seguía siendo un grupo under y de culto, y Resiste quedó poco tiempo después en el camino. Pero esta es la historia de la tapa de Juguetes para Olvidar de Masacre, que tiene este tema, es el track número uno y se llama Sembrar, Sembrar. entrar, sembrar una de las canciones del disco Juguetes para Olvidar. Después de Los Rodríguez, Andrés Calamaro volvió a ser solista con el disco Alta Suciedad, que salió en el año 1997. En el disco hay una foto de Andrés Calamaro que se parece muchísimo a unas fotos de Bob Dylan. La misma pose, el mismo gesto, anteojos, rulos. 2 años después de la edición de este disco, Andrés Calamaro pudo hacer soporte de Bob Dylan en algunas fechas en España. Cuenta Calamaro que en el primer concierto Dylan fue a verlo. En el segundo se encontraron y se saludaron. Y después, desde el escenario, lo vio, contó una anécdota y para él fue algo así como su primer beso, su primer locura, su primera condena, su primer asalto a un banco. Cuenta Calamaro porque que Dylan le haya hablado para él estaba a la altura de las mejores cosas que le habían pasado en su vida. Lo curioso es que este disco tiene una canción que no está entre las más conocidas, no fue corte de difusión ni es un clásico de Calamaro, es el tema 10 del disco y se llama Elvis está vivo. En la letra de Elvis está vivo, 2 años antes de ser telonero de Dylan, Calamaro menciona a Bob Dylan y hace una referencia a que Elvis está vivo, que es una especie de mito urbano que ha recorrido el planeta, y lo que le llamó la atención es que él escribió este tema durante el mes de octubre del año en el que escribió la canción, y Dylan justamente había mencionado a Elvis a la salida de un hospital y había dicho Elvis está vivo, y todo entonces se conectó. Esa es la simple historia detrás de un arte de tapa muy simple también, que tiene a Calamaro en pose Dylan, la portada de Alta Suciedad y la canción Elvis está vivo. Arranca Doble o Nada entonces, Doble o Nada, sí. 2:14 p.m, estamos de nuevo en nuestra casa, en nuestros estudios, estamos todos cansados, estamos agotados, pero satisfechos por el deber cumplido. Arrancamos con dos canciones, primero fue Masacre, Sembrar, Sembrar, recién Andrés Calamaro, Elvis está vivo. Recuerden que esta semana, debido a que se acortaba por la transmisión del Pepsi, no hay libro nuevo, sino que estamos repitiendo algunas historias de este libro que usé el año pasado, que relata los cuentos detrás del arte de tapa de muchos clásicos del rock argentino. Si quieren comunicarse con nosotros, ya lo saben, solamente vía Twitter, el mail ha sido dado de baja, no utilizamos más mail, somos muy modernos, solamente vía Twitter. Chao. @Vorterix, es mucho más fácil, mucho más rápido, mucho más dinámico. De todas maneras, si quieren seguir escribiendo cartas, pueden hacerlo, eso nos gusta. Como la carta que llegó de Bergold, que quería ir a España. Javier Bergold. A ver a Whitesnake. ¿Qué pasó con Javier? Esas son las caras. Hoy viene el látigo, así que capaz que tiene novedades para Bergolds. Buenísimo. Alias Guasno, el careta, el mentiroso, el viejo. Roquete, Guasno. Sí. Creo que es momento de hacer un pequeño debate, así como... Hacía rato que no teníamos. Saldar esta cuenta de un festival tan importante como el que terminó ayer con semejante cantidad de gente. Por eso he escuchado comentarios de mucha gente, los he escuchado hablar recién a ustedes dos a propósito de Pearl Jam y de Hives también. Nuestras peleas diarias. Una cosa que me gustaría decir antes de arrancar con los comentarios sobre los artistas. Me quedé con la sensación de que merecemos un predio mejor. Por lo menos mejor acondicionado. Entiendo también que uno puede tomar esto de dos maneras. O puede exigir comodidad, confortabilidad, o se puede creer, no veo por qué no, que un festival como los festivales europeos se realiza de esta manera. Sí, los festivales europeos muchas veces, debido a la temporada de lluvias, sobre todo cuando se trata de Inglaterra, son barriales mucho peores que los que sufrimos estos dos días en Costanera Sur. No, está plagado de imágenes ya desde Woodstock en su momento, pero lo de Inglaterra con festivales como Glastonbury o sí, como Reading o Leeds o Donington siempre se han caracterizado puntualmente por el difícil acceso, las lluvias, el barro, la gente, y eso ya forma parte de... Viene con la entrada. La cultura festivalera. Uno puede tomarlo de esa manera o no. O no. Si uno lo toma de esa manera, lo disfruta así, es un predio grande. Incluso así me parece que unas pequeñas mejorías se le podrían hacer, sí, acondicionarlo un poquitito mejor nada más, para que sea un parque embarrado y no un baldío gigante embarrado. Sí. Sí, me parece que es un detalle que se puede mejorar, sobre todo teniendo en cuenta la bestial cantidad de gente que hubo ayer. Me parece que fue récord de convocatoria en Costanera Sur. Era una animalada la cantidad de gente, era un océano de cabecitas una al lado de la otra. Súper apretadas. Súper apretados. Eddie Vedder, como siempre, dice unas palabras para con el público y además pide que se respeten, que se cuiden, que den un pasito hacia atrás, y eso siempre ayuda. Ahora, hablando de las bandas, no sé si se dieron cuenta, me quedé con una conclusión. A ver. Y es cómo ha cambiado el modelo de la estrella de rock. Y que tienen muchas cosas en común. Si hablamos de las bandas de esta última generación, del año 2000 para acá, nos vamos a dar cuenta que el prototipo de la estrella de rock es flaquito, desgarbado, muchas veces amanerado, afeminado, no homosexual, afrancesado, tirando a nerd intelectual, sí, gordito, a veces gordito, rubiecito, pelito cortito siempre. No se cuida demasiado el look, o se tiene un look, salgo a la calle así, me subo al escenario así. Por ahí alguna campera plateada como el de Tudor Cinema Club. Sí. Pero esta cosa de cuántas bandas se conocieron estudiando en la universidad. Tipos aparentemente preparados, intelectuales, con una visión completamente diferente, que no quieren ser esas estrellas de rock que reinaron en los 70 y en los 80. Pero si vos te fijas en Passion Pit, Tudor Cinema Club, Black Keys, Kaiser Chiefs, todos tienen esto en común. Sí, sí, alguno puede tener más o menos actitud, pero el look es muy similar. Y si lo trasladas al festival anterior, Maccabees, The Drums, todos respetan como este modelo, no, flaquito, desgarbado. Vestimenta cool, pero hasta ahí. No sé. sé si un oficinista. No sé si un oficinista, ¿eh? Tipo que viene de laburar. No, no, no. Un tipo, si uno se planta en la Argentina y dice el tipo que viene a laburar de la oficina es un banquero. No, no, es un tipo más refinado. Llevado, si llevado a la Argentina sería un look palermero. Sí, algo medio palermo. ¿Una Puerto Madero? Sí, sí, algo medio palermo. Conchetón. Tipos que no tienen una actitud, no se la dan de estrellas, no al menos públicamente. No son divos, no al menos públicamente. Son... Empilchan como para salir a comer un domingo en Palermo. Claro, son tipos que cuando vos te los encontrás para hacer las notas, en general tienen buena predisposición, no hay ningún tipo de actitud rockera, no hay whisky, no hay faso, no hay porro, no hay humo. Es algo que vengo notando hace ya algunos años, ¿no? Sobre todo con respecto a este tipo de bandas, que por ahí empezaron a tomar forma con la generación anterior, con Killers, King, Franz Ferdinand, Scissor Sisters, ¿no? Bandas que van más por ese lado. ¿Sí? También me parece que hay como una constante. Ahí tenemos Passion Pit, por ejemplo, en Vortex.com. Ya saben que tenemos las cámaras abiertas para que puedan seguirnos vía web. Si no, escuchan el 103.1. Estuvo muy bueno esto, ¿eh? Hay mucho de esto también en la música, ¿no? De este pulso, de este beat. No sé si se fijaron también que las baterías son muy, muy pequeñas. Sí, sí. Uno se acuerda. Por ahí en el heavy metal es distinto, ¿sí? Pero uno se acuerda a los tremendos sets de baterías que se usaban hasta hace algunos años. Sí, incluso Hot Pop tenían baterías grandes. Esta batería que de Passion Pit tiene un tom, una chancha, bombo, redoblante, fin. Y hay un pulso para mí que se repite, incluso hasta en Black Keys, que no tiene nada de bailable como Passion Pit, pero que tiene como ese pulso a la hora de tocar la batería, ¿no? Me quedó esa sensación y es algo que venía pensando desde hace un tiempo. Willis, que es un prototipo de estos señores, Willis es... Si Willis fuera músico, sería como es. Sería baterista. Flag. Totalmente. Sí. No tan desgarbado, pero sí. Le falta una cuotita de androginidad, si cabe el término. De ser un poquito más mujer. Pensé que ya lo era. Tiene bastante. No, un poquito más. Pero es como pulcro, el peinadito. Sí. El physique du rôle de Willis es tal cual. Contento. En cambio, el prototipo que acabo de describir. En cambio, Mili es el prototipo del incendiado de los 70. Mili ya es de los 60. Yo quería decir que, bueno, a esto que estaba diciendo, por ejemplo, Sugar Cinema Club no tiene baterista. O sea, directamente todas las baterías de sus discos son digitales. Traen a alguien para la gira, obviamente, ese muchacho que tocó ahí. Pero incluso eso, algunas de estas bandas no tienen ni batero. Directamente. Más allá de la elección musical, que es cierto, ¿sí? Hoy Gary Clark hace un rato decía que estaba cansado de ver computadoras en el escenario. Y es algo que me parece no va a cambiar por lo pronto. No. Digo, siempre uno tiene hoy todo tipo de ofertas. Puedes ir a escuchar a un tipo que toca como en los años 50 y puedes ir a escuchar a uno que no mete un solo instrumento. Por ejemplo, nos contaban recién, está Armando Crystal Castles, que están tocando esta noche, y es todo computadora, ¿sí? No hay nada en vivo. Está todo pregrabado, salvo el bombo de batería y un tom, dijo, el resto está pregrabado. Pero no es que hay un tipo careteando la guitarra, no. Ya está pregrabado. Sí. Suben y cantan. Yo te la regalo, Esto estuvo muy bueno, Ricky Kaiser Wilson, Chis, a quien estamos viendo ahora en la pantalla de Vortex, si bien tiene una actitud... Fue como la versión pop de Pele de Hives, ¿no? Sí. Le puso más actitud... Pero el look lo tiene, es desgarbado, es flaquito, el pelito, sí, el peinado. Pero este se drogó un poquito. Este tiene pinta de borracho mínimo. No digo que no se droguen, puede ser que se droguen todos. Puede ser que se droguen todos, pero no. Pero de reviente, digo. No son elocuentes. No, pero tiene un. No se hace una postura. Lo veo borrachín de bar, viste, así, de medio pasado de rosca. Hasta pendenciero, te diría. Es que el gran debate se centra para mí en dos cuestiones. A ver. Mucha gente me habló de The Hives y de Black Keys, sí, por un lado. Y después Pearl Jam es una isla, es un tema aparte, porque de hecho forma parte de una generación completamente diferente. Esto fue todo. Sí. Este es el líder de Hives, un tipo que lo entrega todo, que se divierte, que corre, que salta, que arenga. Está tremendo. Los músicos de la banda... Están todos sobre el escenario, van a tener todos problemas cervicales dentro de muy poco. Sí, sacuden la cabeza a lo loco. Sí. Son jóvenes. El gordo este no sacó el jaqué en todo el show. En cambio, Black Keys es algo completamente distinto, ¿sí? Una propuesta mucho más austera desde lo escénico. The Hives no tenía nada más que un telón, pero bueno, llenaban el escenario y lo corrían todo el tiempo. Se tiraban a la gente, tocaban, bailaban, cantaban. Lo de Black Keys, mucha gente me preguntó, ¿y te gustó? Me pareció... A mí me encantó Black Keys. Mirá. Me parece que es un grupo para ir a escuchar y para ir a disfrutar. The Hives también me gustó, pero no le compro tanto. Digo, no me maravillo tanto porque el tipo grita, canta y baila. Está bien, está perfecto, pero... Se viene una discusión. Por eso, yo sabía que se venía la discusión. Sí. Está perfecto, el tipo lo entrega todo, estoy de acuerdo. Sí. La banda suena, tiene lindas canciones. Pero no por eso voy a decir... ¡Wow! ¡Qué genio que son! Es un genio. ¡Qué capos! ¡Mirá cómo saltan! Es lo mejor desde... ¡Mirá cómo gritan! ¡Oh! En cambio los de Black Keys no dijeron ni hola. Se está haciendo irónico, güey. Sí, sí, sí. ¿Y? ¿Esto termina mal? ¿Y? ¿Para mí? Los Black Keys son unas bestias tocando. Puede ser que el marco de un festival para un día fresquito, embarrado y miles de personas... Funciona The Hives porque es un grupo que te anima a la fiestita. Y por ahí Black Keys es para disfrutar en otro ámbito, si quieres, en un teatro más colgado. Sí, no es para saltar, es para mí es para conectar con la música, sí, para estar tomando algo más tranqui. Sí. Para estar con Mili. Y no, disfrutar. Lleva la gaita, y el quilombo, se desmaya arriba de la mesa. Ah, por ahí lo que le falta a Black Keys respecto de Hives es un poco más de hits. Digamos, Hives y una lista que eran todos hits o tildos. Perdón. A mí no, yo no de Black Keys me gusta. No coincido. Mucho. Tuvo buenos momentos. Pero en el medio se me hizo una lagunita. Hives tiene 3 hits. Con suerte. No, pero temas conocidos que han rotado en radio. Tiene al loco. La lista entera. Temas conocidos para la masa. Te voy a ir a pegar. Escuchame una cosita. Yo no digo para la masa, yo digo para mí. Para mí, yo estoy un poco de acuerdo con vos en que lo importante del debate, me parece que en todos los que nos entusiasmamos más con el show de The Hives, pasa por quizá el orden de la grilla. O sea, yo te hubiese comprado más un Black Keys más temprano, con menos gente, más tranqui, más cool, escuchándolo sentado. Coincido. Un The Hives que arenga y te deja la gente al palo y entra Pearl Jam y es la frutilla de la torta. Eso es lo que yo creo que hubiese cambiado. Después, me parece ridículo hablar de si una banda es mejor que la otra, porque como decís vos, y creo que tenés mucha razón, son muy, muy, muy distintas. Pero sí me parece que The Hives con más gente más tarde hubiese sido, en vez de 10, hubiese sido 11 puntos y dejaba a la gente perfecta para Pearl Jam. Encendida. Lo que pasa es que si tenemos en cuenta el estatus de cada grupo, insisto, The Hives es una banda de club, sí, no es una banda masiva. Es una banda que hace 8 años parecía que se iba a comer el mundo y finalmente quedaron ahí. Yo creo que no estoy de acuerdo por lo siguiente. Si ponías a Black Keys en el horario de The Hives, a la luz del día, ahí sí que Black Keys era un embole. Black Keys para mí es para la noche, es para la oscuridad. The Hives te puede levantar de día, te puede levantar de noche, pero me pones a Black Keys de día, se pierde. Y se pierde todo el encanto musical que tiene la banda. Ahí sí que se hace más infumable. Para mí es una banda para disfrutar de noche, Black Keys. Y si metes a Pearl Jam justo después de The Hives, no, hablábamos con, en una de las entrevistas, Kaiser Chiefs, creo que era. Me parece que sí, no recuerdo exactamente porque hice muchas notas, pero me parece que era Kaiser Chiefs y hablaba de la dinámica de los conciertos. Y me parece que para la dinámica de un festival está bueno que sube The Hives, baja Black Keys, sube Pearl Jam. Sí, si no hubiera sido demasiado. Pero bueno, esto pasa igual por cuestiones de gustos personales. Sí, claro. Sí. A mí me parece que la gente compró mucho The Hives. Quiero decir, para la gilada y no es. ¿Quieres decirle al pedo? No, al pedo, no es. Me parece que... Sí, está bien. El pibe cantó y bailó y gritó un montón. Está bien. Pero está apoyado por buenos temas. Sí, no, los temas están buenos, pero digo, a mí me parece que la gente se dejó llevar demasiado por la actitud de los tipos. Pero para mí, por ejemplo, que tenemos gustos en algunos puntos parecidos y en otros no tanto, que un tipo haga todo eso arriba en un escenario me suma al show, que la corrección de del gordito de Chudor Cinema Club, por ejemplo. Que sonó perfecto, pero bueno, no me movió un pelo a mí. En cambio, si yo veo al otro que se desgañita para dar un espectáculo apoyado en canciones buenísimas, a mí me suma eso. Lo mismo que Vedder. Me divirtió. Digo, Vedder no le haría falta ni caminar, ni chupar, ni saltar. ni arengar, porque ya lo tiene ganado el show, digamos, entre los temas que tiene y la devoción del público, lo hacía de taco. Sí. Igual le pone una onda, es un tipo obviamente mucho más grande en edad, y le pone su onda y agita y se lleva la bandera. Y digo, esas cosas para mí en un show en vivo me suma. Y es lo que me separa de escuchar las canciones en un disco. Perdón, no me quiero olvidar de esto, porque hablábamos de los hits, ¿no? The Hives, para mí, tenés Tic Tic Boom. Pará, tengo la lista idiot, acá, que tocaron ya. Sí. Come On, el primer tema. No es un hit. Medio hit, medio. No. Bueno. Take Back the Toys, no. No. Main Offender, sí. Hate to Say I Told You So, sí. Sí. 2.5-1 ganas. Won't Be Long. 2.5-1.5. Ponele, o sea que ponele. Es difícil. Pará. Primero, para, definamos hit. Sí, hit para el que conoce la banda o hit no, para no, la masa. Hit no. que trascendió en radio. Por claro. El One Belong no te lo pondría. No. Walkie the Walk, sí. Sí. Die All Right, sí. Go Right Ahead, que es el último. Bueno, ponele. Y Tic Tic Boom. Sí, sí, está ahí, bien. Está parejo, está bien. Digo, pero es una lista que. Digo. Que el oyente casual dice, ah, este tema me suena, lo conozco. Black Keys, si los pones en el mismo contexto. Hits, cortes de difusión, para la gente que los escucha, tiene un montón. No sé si tenés la lista a mano, la los poco. Repasamos. Tienen muchos hits. Lo que pasa es que es un grupo que todavía no es muy escuchado en la Argentina, o no por un amplio sector del público. Me parece, y algo que creo yo se notó mucho también, es que hay una división muy importante de generaciones. Me llamó la atención cuántos chicos había en el. Conocían Passion Pit, conocían Two Door Cinema Club, sí. Conocían Black Keys. Y tal vez 15. No conocían The Hives tanto. No, son generaciones que ya sí, están consumiendo otro tipo de música. Como The Hives es una banda de 10 años. 12, más, 12 más. 15. Sí, debe andar por sí, 15 por lo menos. No, que parece una banda moderna en realidad, pero es 15 años un montón. O sea, para ese cambio generacional que decimos. Mira, en lo personal me acuerdo que en esa época en la que compraba discos a lo perro, muchas veces hasta me guiaba por los sellos discográficos que editaban discos. No, yo sabía que había ciertos sellos que editaban cierto tipo de música y a veces me fijaba, si es este sello y tiene este arte de tapa, me lo compro. Y así me compré Vinny Vidi Vicious de The Hives. Uh-huh. Sí, sabía que eran suecos, sabían que eran rockeros y dije, adentro. Acá tengo la lista, si querés, de Black Keys. Son 20 temas. No importa, no la repasemos porque suena en vole, pero tienen 10 hits, por lo menos. Para aquel que escucha Black Keys, sí, si hablamos claro. De la masa, tal vez no tengan ninguno o dos. Lonely Boy, qué sé yo. Es difícil establecer qué es un hit para cada uno. Pero a nivel foto de Hives, dámelo siempre. No, por eso, entiendo que en el marco de un festival garpa muchísimo, y de Hives seguro garpa en el patio de tu casa o en River lleno. Black Keys para mí, por ahí, lo tenés en la trastienda y te vuela en la cabeza. Pero te tiene que gustar, te tenés que colgar, tenés que ponerte a escuchar. Es cierto que son 4 y a veces son 2 y parecen 18 lo que suenan esos dos pibes. No, sonaron increíbles. El pibe canta muy bien, además a mí me gusta mucho, al menos. Y bueno, no sé si tienen algo más para agregar. Dani me decía anoche que es como que él notaba poca conexión entre ellos dos en Black Keys. A mí no me pareció, la verdad es que me parece que la conexión es musical. Sí, a él cada tanto se acerca un poco el violero, pero bueno, al estar en una batería la conexión es más difícil, porque un violero está adelante. Igual, pero un violero y un bajista, digamos, se torean, se pelean. Sí, espalda con espalda. Claro, boludean más. A lo que se refería era más a conexión visual. Sí. No química como músicos, que no se miraban mucho, eso es lo que decía, que no hace, era un comentario, no hace a la calidad del show. Me parece que también estamos hablando de dos prototipos distintos, ¿no? Un poco como yo decía recién, que cambió el estereotipo de la estrella rockera. Me parece que también cambió la forma y la idea de presentar a un artista en vivo, ¿no? Esta cosa muy ochentosa de la diversión y de la música divertida y del perfil de Hives, hoy no corre tanto. Te das cuenta que también es más escueta la propuesta escénica de los grupos. Bueno, ¿sí? De hecho, sin ir más lejos, Alabama Shakes. También. O sea, se subieron como si hubieran bajado de una camioneta que viene de cargar dos fardos de alfalfa en el sur de Estados Unidos. Jean, una gorra, la gorra ¿no? tenía un jean negro y una remera negra. ¿Jugás? Nada. No, ¿qué jugás? No sabes lo que es. No la vi. Un globo aerostático. Pero lo que canta esa señora. El show fue buenísimo. Vi 5 o 6 temas, pues me rajé, pero la verdad que canta muy bien esa señora. Hablamos un poco de Pearl Jam. No, me imagino. Yo no vi la última en La Plata, vi la primera en Ferro, vi esta ayer. Me parece que hay algo con Pearl Jam que es lo que les decía recién fuera del aire. Ya está tan ganado de antemano, antes de salir a la cancha, que está bueno, sí, está bueno. Pero bueno, uno no puede pedirle a un grupo que sorprenda siempre, no puedes pedirle a una banda que vino muchas veces y que conoce medio planeta que sorprenda siempre. Me gustó mucho más Ferro, tal vez porque era la novedad, porque era la primera vez. La primera vez siempre llama, sí, más la atención. Ya hay ciertos tics que se convierten en viejos conocidos, ¿no? Uno ya sabe más o menos para dónde va a ir Eddie Vedder y sabe que nos va a hablar con este tono tierno que tiene, entrador, sí, comprador, que te dan ganas de ir y darle un beso. Sí, me gustó la lista de temas, sí, bastante bien combinada, bastante fuerte, bastante rockero, y bueno, hay que tener en cuenta el marco de 50.000 personas saltando como locos. Sí, ayer hablé a la salida, hablaba con mi hermano que había estado ahí en el campo, y me dice que en un estadio es otro clima. Y creo que tenía un poco de razón, porque hay como un contagio de entre platea a campo, un contagio visual, si querés, que ayer no estaba, obviamente, porque las plateas eran muy pequeñas y estaban bastante lejos. Y recuerdo en La Plata, por ejemplo, esos momentos donde el público canta lo loco, con todo el estadio prendido, sumado al techo que tiene ese estadio, que era una caja de resonancia que vos te caían las lágrimas aunque no te gustara. Y ayer se perdió un poco eso. Sí, no digo que la gente de ayer no cantó, ni que no saltó, ni que no es el público del mundo. Pero la distribución atenta contra esa, claro, postal de, contra de esa de postal de eso. A mí me gustó un poco más de La Plata. Y el de Ferro, obviamente, también, por ser el primero. Pero igual fue un gran concierto. Pero es como decís vos, ya hay poca sorpresa. Y para ser incorrecto, me fastidió un poco el discurso a lo Bono de los inundados. Ah, eso lo escuché un par de veces. Digo, me parece el pedo. Digo, es entiendo que con su discurso, con su pero mensaje. Pero es lo mismo que me pasa con Bono. Digo, no me hace falta que vos me digas, Bono, si mañana te va. Y qué sé yo, por ahí a mucha gente sí le hacía falta. No sé, entiendo lo que decís, Funciona, el discurso se funciona. Yo sé que funciona que... y que el que está afectado siente que, mirá, este tipo que viene a no me culo, se acuerda de nosotros y me banca. O sea, esto que no lo quería decir, pero bueno, vos me das el pie, me parece que está bueno mencionarlo. Ayer yo cada tanto me metía en el tuit de Vortex para ver qué decía la gente, y unos pocos habían sugerido la suspensión del festival por los muertos en La Plata. Que entiendo de dónde viene. Y si no te tocó directamente, si no tenés un conocido familiar directo, si simplemente sos un ciudadano de Buenos Aires que se sintió afligido por lo que le pasó a la gente en La Plata y en la capital y en Buenos Aires, ponete un segundo en el lugar del otro y no se puede parar un festival. Significa una movida mucho más complicada que hacerlo. Parar un festival porque se inundó una ciudad es imposible. Sí, esto es... si querés, llamalo... El negocio debe continuar, el show, debe continuar. Si querés, ponerle ese nombre. Pero parar un concierto con tantas bandas internacionales, con tantas entradas vendidas... Imagínate la reacción de esos 60.000 que estuvieron ayer saltando y dicen, sí, no se hace. No se puede parar el festival. No se hace y no se hace porque las bandas se van. O sea, no son bandas que pueden estar una semana paradas acá. Se suspende ese día y no se hace y... Y vos decías, el negocio debe continuar, y sí, es un negocio, y ¿quién paga todo eso que no, digamos, que no se hizo? Tenés que devolver la guita de todas las entradas. Por ejemplo, en el fútbol, la noche jugó Boca, cumplía 108 años, qué sé yo, iba a haber unos festejos antes del partido y lo suspendieron. En ese caso me parece bien, el partido se jugó igual, en un marco quizás más tranqui, pero parar este show, este festival. Digo, son cosas que no se pueden suspender para mí. Si vos me decís que es un show netamente de bandas nacionales que se puede reprogramar, lo haces se puede conseguir, me parece que se puede considerar. Leo algunos mensajes, sí, yo estuve en el campo ayer y en La Plata y el sonido de ayer fue muchísimo mejor. Bueno, lo veníamos comentando también, el sonido fue genial y hubo volumen importante en el festival. Queens of the Stone Age, señores, muy buen show de Queens of the Stone Age también, que es otra banda que visualmente no ofrece nada, cinco tipos tocando. Pero la lluvia le dio un toque. Sí, qué sé yo. Para mí pasa por lo musical, ya tal vez sea una cuestión de edad, ¿no? Yo quiero ir a escuchar, ya no me interesa lo más mínimo saltar, quiero ir a ver, quiero ir a escuchar y por ahí pasa por ahí. Este batero, mucha onda también, ¿eh? Bueno. Ayer en el bondi empezó The Hives y la gente se reía mal saltando en el asiento, dicen por acá. Completamente de acuerdo con el gallo, en La Plata contagiaba el ambiente, sumaba mucho. Sí, sí. El público frío, atrás el lugar un asco, el sonido frío. ¿Para cuándo lo mejor de Pearl Jam en la página? No subimos los conciertos en Vortex. A esta altura deberían saberlo aquellos que nos siguen siempre. Sí, hay algunos videos que ya pueden ver cuando quieran en vortex.com. Mientras tanto, nosotros en vivo estamos musicalizando con videos de los artistas que pasaron por el último Pepsi. Pearl Jam se compró al público ramonero a full. Eso vi una conexión, que obviamente sabía que existía, pero mucha remera de Ramones, muchísima remera de Ramones. El baterista de Black Keys escapó de Big Bang Theory. Bueno, ese es un poco, ¿no? El prototipo. Nerdy. Llega a perder los culos de botella en el medio de un toque y no puede tocar más. Se suspende el show. ¿Sabes que son de fantasía? Los usa para tener ese look. Nah. Te lo juro, lo leí en una revista. ¿Qué cosa? Chamullero, que sos. Que los anteojos son de fantasía. No se puede discutir con Olmedo, es el contra. Y bueno, la gracia de discutir entablar un debate con gente que por ahí no piensa igual, sino... Si estamos todos de acuerdo, sí, vamos a un tema. La que me encantó es la batería de Hot Chip, me fascinó, ¿la vieron? Nada de Hot Chip, estaba en otro escenario a 7000 kilómetros de distancia mientras nosotros estábamos haciendo fotos, entrevistas, notas. Yo pensaba que no conocía de Hives y me sorprendió conocer todos los temas, hasta las letras, dicen por acá, con Black Keys me fui al Beer Garden. Black Keys es ideal para verlos en un lugar chico, sería buenísimo la próxima vez que visiten Argentina que toquen en Vortex. Bueno, yo creo que sí, eso lo entiendo perfectamente. Me encantaría. Qué deuda me quedó con el Beer Garden, no pude ir. Dejá de hacerle la contra a Wasno porque se quiere hacer un tatú de ellos. ¿Te querés hacer un tatú de los Hives? Me lo hice. De los Hives. ¿Te ibas a hacer uno de Tudor Cinema Club? Me lo hice también. En la panza. Hay lugar igual. Totalmente, esa guitarra me hizo volar alto y caer al vacío. Hablando de Black Keys. Esta banda estuvo bárbara. Olmedo, no seas mala leche. Black Keys estuvo redenso, infumables. Decir que me gustó Black Keys es ser mala leche. Mala leche no. Está haciendo usted, señor. Sí. Gran Olmedo, Black Keys se pasaron, sonó perfecto, pero no es música para la masa. Bueno, yo ayer con Dani charlaba un poco al respecto de esto, ¿no? A mí me parece que es una banda que llegó mucho más alto de lo que hubiera soñado. Uh-huh. Me parece que estos pibes eran para el cuartito y hacer música para entendidos y nada más. Y se encuentran siendo una de las bandas más populares en la actualidad. Uh-huh. Totalmente coincido con Olmedo, loco de Black Keys, tocó temones. Si te gusta la banda, volaste con la lista de temas. Faltó Hell nomás como hit. Lo que cuenta es el show de Hype, si hizo un show completo, esa es la diferencia. Y eso vamos, Olmedo, para algo más tranqui, me veo un DVD en mi casa, quiero la actitud de Hives. Dejate de joder, de Hives, la recontra rompió lejos uno de los mejores shows de mi vida y llevo 20 añitos rockeando. Yo en ningún momento dije que no estuvo bueno. A mí me parece que igual se dejó llevar demasiado por la actitud. Yo los Hives no los había visto la otra vez en obras. Yo los había visto en obras y se vio lo algo lo que me parecido. Pasó a mí ayer es que le compré al chabón la historia que ve. No lo vi... Como diciendo, voy a actuar y hacer una historieta loca, me voy a hacer el... No, es que después me encantó, lo noté re... El frente mal, genuino. Lo que pasa también es que contrasta mucho con la tranquilidad de las otras bandas. Pues si vos venís de 5 o 6 bandas que tienen frontman desconados, decís, bueno, ya está. Pero claro, todo venía tranquilito. Claro. Una jornada muy tranquila. Se dice estereotipo, prototipo es otra cosa, va con onda. Lo digo porque me llamó la atención que Olmedo se haya confundido. No me confundí. Igual hay una conexión, digamos. Entendemos que prototipo puede ser, por ejemplo, unos señores están diseñando un auto y tienen un prototipo que puede llegar a fabricarse después. Lo que yo un poco quería decir era eso, ¿sí? Que ciertos músicos fueron el prototipo de la estrella que hoy es. ¿Te da claro? Yes. ¿Qué será lo que viene, no? Después de... del look de estas bandas que lo mejor de los Hives eran los ninjas plomos. Sí. Bueno, también tenían hasta ese condimento. The Hives, Queens of the Stone Age y Pearl Jam, así es como debería haber sido. Entiendo que no te haya gustado The Hives. No dije eso en ningún momento. No pongas palabras que no he dicho, Daniel. Igual el cantante de Hive va por el tercer trasplante. Legaron. Me parece que los shows de Hives y Black Keys fueron excelentes. Son propuestas distintas. Joda con Hives, disfrute musical con Black Keys. Bueno, un poco a eso me refería. Ayer fui con ganas de ver a Black Keys en vivo, no me gustó. De Hives rindió muchísimo. Y Pearl Jam, qué decir, cada vez mejores. Kaiser Chiefs estuvo muy bueno también, la jornada anterior. Sí. Me gustó. A mí me gustó más esto igual. Sí, a mí también, pero Kaiser Chiefs. Sí, no, estuvo ya bueno, la segunda estuvo vez que lo veo y garpan. Me sorprendió de Hives, creo que dan para el show. Black Keys es para otro contexto. Olmedo tiene un tic nervioso con el micrófono, me parece a mí. Lo han mencionado muchos, es esto. Toc, toc. Es este movimiento, y yo lo que hago es seguir el movimiento de mi cabeza con el micrófono para no irme de plano, ¿entiendes? Si yo hago esto, no se me va a escuchar. No, pero es un efecto loco. Está bueno, pero bueno, la idea es... Hablo con Gallo, hablo con Guasno, hablo con Gallo, hablo con Guasno, hablo con Willis. Cabecita loca. Bueno, algunos comentarios de la gente vía Twitter. Estuvimos repasando casi todo lo que pasó en el Pepsi en materia internacional con los audios y los videos. Yo igual, ya que soy un tipo viejo, como dicen ustedes, y me hago cargo, estoy para estos lugares, ¿eh? Para el teatro, para Vorterix. Sí, la verdad que a mí el estadio ya... Y tengamos en cuenta que nosotros gozamos de ciertos privilegios, como ver un concierto sentado a 8 metros de altura. Sí, claro. Yo miraba a la gente, la verdad es que cuando empezó Pearl Jam me asusté un poco. Sí. Se produjo un movimiento y una presión tal que la gente valla empezó a caer. Sí, había un vallado justo donde estábamos nosotros, obviamente, y apenas empezó Pearl Jam, 200 personas se escaparon de ahí. Sí. Y después descomprimió un poco. No había espacio para nada. No. Eran todas cabecitas una al lado de la otra. Estaba, pero sí. Tipo 8 de la noche se empezó a completar a lo loco y fue terrible. A mí estos festivales así me gustan, ¿no? 3 días me los banco. Yo ya. Me vas a alcanzar, gallo. Vas a entender lo que te estoy diciendo. No, terminé molido, ¿eh? Ayer cuando llegué a mi casa no podía más. Estaba subí la escalera con todo el peso ese, pero en algún punto lo disfruto. Yo estoy nuevo, la verdad. Se nota, ¿eh? Se te nota. Tenés las ojeras de Delia. Te odio. ¿Qué tal los cantitos al final de anoche? Los que bardeaban Olmedo son los mismos que después le chupan las medias. ¿Sabes que ayer por primera vez yo lo entendí de otra forma? No me molestó. Fue divertido. Me pareció que era con buena onda. Sí, sí, es el que se va todo transpirado y dice, mira, hijo de puta, te dicen, no, vamos a putear. Sí. Porque aparte, después, nosotros cerramos la transmisión, me paro y miro por ahí y estaban todos... Saludando, haciendo la B, los cuernitos. Ay, sí. Lo entendí así, la verdad es que no me molestó. Para aquel que no sabe de qué hablamos, sobre el final se iban cantando la gente Olmedo, puto, no sé cuánto. Sí, pero fue divertido, fue mucho divertido. Así lo entendí yo, la verdad es que no lo tomé como una agresión. Completa. Lo vi en casa. No mientas porque te fuiste. Esto no lo dije. Lo vi en casa, dije. Lo viste en casa, careta. Fui a buscar a la Lauchi. Tenemos duelo de vedettes y todo eso, pero lo hacemos en un ratito, sí. La consigna era remeras que compramos en el outlet, ¿sí? Ustedes dos cumplieron, yo no. Thank you.

el adelante es patética, pero tiene un atrás. Atrás tiene eso, un ancho de espada te suelta ahí. Te liquido, ¿no? Un concierto que nadie sabe que existió. Escucha, escucha esto. ¿Eso tiene un atrás? ¿Esta? No, nada, nada, nada, nada, lisa. Esto está bien. Está muy bien. Está lindo, está lindo. Está lindo, está lindo. Está lindo. Me gusta el combinado de colores. Una especie de águila de acero, ¿no? Medio vintage. Aparte, como estoy más flaco, la luz come mejor. Escuchame una cosa, sí. Delincuente, me hiciste acordar. ¿Qué pasó? A mí también. ¿Te dieron tu remera ayer? Sí. ¿Qué talla era? L. No. No. L era la mía, señor. M, L. Era M de matambre. L. L. Te haces el chiquito, me dice Nahuel, me dice, che, me decís el talle de guasno, me dice que es L. Le digo, L soy yo. L soy yo, señor. Che, a mí no me dieron de eso. Café con leche. Mañana. Bueno, Pedro. Cristian, si estás escuchando, Cristian, mándame. Bueno, traigo la mía entonces. Comparamos talles porque... Esto es un ridículo. A lo mejor está mal marcada la tuya. Puede ser. O la mía y ese XL y... Pero claramente, si L soy yo, L no eres tú. Yo estoy muy flaco y vos estás engordando, no te olvides. Ayer, voy a contar mi limpieza. La semana que viene nos pesamos. No, vamos a patear un poquito más. No, una vez por mes. Pero venimos de una semana santa criminal. Hoy me la pasé. Ayer, voy a contar una infidencia, estoy editando fotos ahí en el mangrullo. Y le había sacado una foto a Dani trabajando. Y viene y me dice, no, ese soy yo. Dice, afiname un poquito la panza acá, afiname. No hizo nada, tenés toda la tecnología. No voy a... Yo pedale o gallo. Pero no voy a poner a afinarte la panza ahí en el medio de 3 kilómetros. Tenés la de Europe entonces. Gallo se compró también varias remeras. Sí. Tenés una de Mastodon. Me gusta la lechuza búho, como quieran llamarlo. No sé exactamente cuál es la diferencia entre... Tiene buenos colores aparte la remera. Está muy bien. Sí, tiene lindos colores. Una especie de lobos con 6 ojos y unos androides alienígenas ahí. Mi hija me preguntó, bueno. Me dice, ¿qué es eso, papá? Digo, bueno, una lechuza que tira chuchu rayos. Y eso es un pan hojado. Bueno, pero me pongo la mano acá y le digo, ¿ves que no hace nada? ¡Wow, wow, wow! Mira, no me gusta. No te gusta. Y cometí una... En realidad no sé si yo me equivoqué o me durmieron, pero... ¿Qué? ¿Viste que te mostré una de Kiss que me había comprado ayer? De mujer. Una roja. Me la dieron de mujer, ¿podés creer? No, esa puta. No, porque creo que esa era solo de mujer. Pero yo le pregunté a la chica, ¿me es para como para mí? Sí, sí. Digo, bueno, separame una L que mientras voy a mirar. Y te veo medio... Y bueno. Con mi track. No lo puedo creer, la samputa. Esa es para... Esta es mi remera. Es para Romy, ¿no? Quiero creer. Yo también compré una remera. Compraste una de mujer. Decime la verdad. Muy buen color. Así que la mía se la regalé a mi mujer. Y sí. Que le queda bien. Le compré esta remera a mi mujer. Muy bien. ¿Y por qué la tenés encima todavía? ¿No se la diste? No, todavía no. La traje para la competencia. Compite esta, ¿qué? ¿No vale? ¿Pero vos no habías comprado para vos? ¿Ninguna? No. Ah. No me gustó ninguna. Por eso traje esta que... Si la consigna era remeras del outlet, traje esta que es de mi mujer. Pero ponétela y haz el programa con eso. Está muy buena. Muy buena. Sí, así que se la voy a estirar a mi mujer, si me la pongo. ¿Atrás tiene algo o no? ¿Atrás? Lizardo. No. Para aquellos que están escuchando radio, es una remera corte de mujer, entallada, rosa, un logo grande de Kiss, unos rayos, dice Rock and Roll All Night and Party Every Day, y hay unos leoncitos tipo batería de Peter Criss o Eric Singer, muy linda remera, ¿sí? Así que ya saben, pueden elegir, cumplí la consigna, caretas. ¿Quién te parece que va a ganar? ¿Atrás qué dice la mía? Porque no me fijé. Dice que son medio putete. Bien, entonces compré bien. Es lisa. Y Martín con una remera que compró en una mantita. Sí, la compró en cabildo y juramento. Sí, ves, mirá cómo el estampado está todo estirado. Te llega Eddie Vedder con esa remera para el show y te dice, retírate del campo. No, le da $10. A vos. Por esa joder, ayer lo vi a Guasno en el Pepsi, está flaco, loco, grande, Guasnito. ¿Quién es? Tu mamá. Agustín. Vamos, Agustín, gracias, loco. Blanco. Bueno. Para mí que me mire. Horribles las remeras de hoy, mis viejos, dicen por acá. No, están locos. ¿Me falla la memoria o vi a Pearl Jam en Boca el mismo año que tocó Lenny Kravitz? Mira, ¿te falla la memoria porque no tocó Pearl Jam en Boca? No. Kravitz sí, en Boca. Sí. Por ahí te lo confundís con Sabina. ¿Y Serrat quién es? Guasno con la remera de los Halcones Galácticos gana la guerra de vedettes. No, señor. Halcones Galácticos, es galáctico. Tira rayo láser. Este se la da. Este búho. Vení, Gil, vení. Se lo morfa con... Ayer fui a ver a Pearl Jam y hoy quiero ver la transmisión. ¿Está todavía en la página? ¿Dónde puedo verla? En ningún lado, mi viejo. Transmitimos en vivo. Si estás viendo en vivo, la ves. Si no, decididamente el ganador es Gustavo. Se piensan que es Netflix. Lo puede poner a cualquier hora. Muy linda la remera de Gallo. Qué linda la remera rosa de Kiss. Dicen por acá. Póngasela. Este es para mi mujer. Pero ponete un cachito. Guasno haciendo notas, capo total. Parecía policía parando a la gente. Mucho Stranger había. Para hacer las notas tendrías que dejarte el bigote. Uy, te traje fotos con bigote. ¿En serio? Sí, después te la muestro. creo. Sí, hablando de Mucho Stranger, le decía a Gallo, me llamó la atención, igual que en Cosquín, no, Cosquín siendo un festival más federal, pero me llamó la atención la cantidad de gente que me saludaba de distintas provincias argentinas. Me acuerdo de Tucumán, de Neuquén, de Formosa, y la verdad es que nosotros no sabemos exactamente qué se escucha y cómo se escucha de Vorterix. Así que me llamó la atención que, sí, que nos conocieran en el norte, centro del país. En muchos lugares hay repetidoras, pero en general en este horario salen programas locales, por lo tanto la mayoría nos escucha vía web. Por la internet, sí, mucha gente también ahí se acercó cuando estaba ahí en el vallado a hablar del programa y con palabras muy elogiosas, así que muchas gracias. ¿Para cuando en vivo en Doble Nada 202? Y algo de eso estamos hablando, este sí, año va a suceder, sí, este año va a suceder. Tenemos el Spinetta en refacciones todavía, así que falta un tiempo, pero algo va a suceder este año. Estuvo bueno lo de 202, ¿eh? Sí. Guasno, sí. ¿Por qué tenés fanatismo por las remeras feas? ¿Sabes que lo mismo me pregunto yo? A mí me parecen súper lindas todas. Mirá, le gustan las remeras feas, algunas bandas feas y un equipo de fútbol muy feo. O sea que está bien, es una línea, es una consecuencia. ¿Sabes de qué cuadro sos? ¿Te acordás? Yo soy el mejor, señor, el más grande de la Argentina, lo dijo Copani en una canción. Estuviste en el Nacional B, payaso. Gana Olmedo, sin dudas. Vos no. Europe más Flaco Guasno, terrible combinación ganadora. Voy con la de Europe, de mis días de adolescente. Porque no conocen a más todos. Primero Gallo, segundo Gustavo, tercero yo. Ojo que Europe es una banda que se está queriendo mucho en Argentina, ¿eh? Lo digo en serio. Hay muchas bandas que se quieren en la Argentina, pero nunca van a llegar al estatus... Cuba. José de... Purple. Pearl Jam. No. Purple toca en el Luna Park y te lo llena, yo creo. Mancame. La próxima visita no. Dos visitas me faltan. En las de hombre de hoy me quedo con la de Guasno, pero de las tres gana la de Minita de Olmedo. Es muy linda. Remeras, como siempre, el duelo de vedettes en Doble o Nada. Son las 3 de la tarde, 5 minutos. Vamos con una canción de Metallica que se llama Saint Anger y ya regresamos. Leonada. Comienzo espacio publicitario. Imaginó un mundo sin fronteras y logró que su mensaje llegue a todo el planeta. La Nación presenta John Lennon, la discografía solista del hombre que inspiró a varias generaciones. Incluye fotos inéditas, narraciones de su vida, letras y mucho más. Desde el 4 de abril, libro más CD a solo 54 pesos con 90. Opcional con tu diario, La Nación. El viernes 14 y sábado 15 de junio, Marky Ramone en el Teatro Vortex. El baterista de los Ramones vuelve a la Argentina presentando Marky Ramone's Blitzkrieg. Marky Ramone, nuevamente en Buenos Aires. Viernes 14 y sábado 15 de junio en el Teatro Vortex. La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Cerca de las nubes, más cerca, las pelotas. Por primera vez en el día 6 y sábado 27 de abril, dos únicas funciones. La fiesta pelotera continúa en Colegiales. Las pelotas. 26 y 27 de abril, Teatro Vortex, La Croce y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Regresa a Buenos Aires desde las mismas entrañas del infierno. Cradle of Filth, 18 de abril en el Teatro Flores. Cradle of Filth en Argentina, 18 de abril en el Teatro. Avenida Rivadavia 7800, Flores, anticipadas en venta. Accept en el Teatro Vortex. El 9 de abril los líderes indiscutibles del heavy metal teutónico están de regreso, presentando su nuevo álbum Stalingrad. Accept en Argentina. El 9 de abril en el Teatro Vortex. Federico Lacroce y Álvarez Thomas. Organiza Icarus Music. Roxy Palermo Hollywood presenta Rosa, la fiesta de los viernes que te propone que bailes toda la noche con los nuevos clásicos del rock, los himnos de siempre del rock y del pop y las nuevas tendencias del indie que se escuchan en el resto del mundo. Rosa, todos los viernes a partir de las 23 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. Fin de espacio publicitario. Noticias de ayer. Doble o nada. Vamos con noticias del día y una de las noticias que está dando que hablar y ya recorre al menos los países Argentina y Uruguay es algo que habría dicho el presidente de Uruguay, José Mujica. Estaba en una conferencia de prensa que estaba por dar con un intendente del departamento de Florida, Uruguay, el señor Carlos Enciso. Iban juntos a dar una conferencia de prensa y dijo algo sin darse cuenta que el micrófono estaba abierto y dijo: esta vieja es peor que el tuerto. Y algunos mal pensados creen que estaba hablando de Cristina y de Néstor. Así como le pasó a Bache, ex presidente. ¿Te acordás? Uruguayo, que dijo los argentinos son una manga de ladrones hace ya muchos años atrás y tuvo que salir a llorar y pedir disculpas. Parece que ahora Mujica dijo esto de Cristina: esta vieja es peor que el tuerto, sin darse cuenta que el micrófono estaba abierto. El audio está dando vueltas ya por la red, pero es de muy, muy, muy mala calidad y preferimos no ponerlo al aire. Pero se entiende que Mujica dice esta frase, que es: esta vieja es peor que el tuerto. Mujica, ¿de quién está hablando? Te vas a tener que buscar un avión para el próximo viaje, porque me parece que no te van a invitar. Garronero. Se retiró hoy a los 32 años, después de jugar mucho tiempo en la primera de Boca, el jugador más ganador de la historia de Boca, con 17 títulos, Sebastián Battaglia, que venía luchando con una osteocondritis en la rodilla. Se operó tres veces, volvió a entrenar, pero los dolores siempre le jugaban una mala pasada. Jugó 16 minutos en el 2011 contra All Boys, su último partido, su último ratito en la primera, con la falta que le hace a Boca, la verdad. ¿Así todo? ¿Es el más ganador? Es el más ganador, con 32 años, muy joven, podría tirar un poquito más por edad. Igual sigue ligado al club, está haciendo las veces de espía de Carlos Bianchi. No le está yendo muy bien, ¿no? Porque me parece que está espiando. Bueno, cuesta, o sea. Tenés que hacer la historia del espía Batalla. Espía Batalla. Los espías futbolísticos. Me muero. Y anotó que luego juega con línea de 4. Después le pasó por fax. Así que nada, un abrazo. Una vez fui a comer con Bataglia. ¿En serio? Sí. ¿Cómo? No, esto es insólito. Fuiste a comer, te lo encontraste en un lugar que estaba al lado mío, un lugar que tenía las mesas tan pero tan pegadas que comimos juntos. ¿Charlaste? No. No tenías ni la menor idea de quién era, o sí. Sí, sí, sí. No le dijiste. Sabía que era. Sabía que era un jugador de fútbol. Te digo, fuera de joda lo tenía a 20 centímetros. Qué feo que sí. ¿Y de qué hablaba? Qué feo que es eso. No sé. Yo encima me acuerdo lo que. Yo acuerdo lo que pedí. Porque pedí pescado, yo me gusta mucho el pescado y en casa no como nunca, entonces. Y Bataglia te picó una arveja. No, pero era un pescado y te venía el pescado entero con cabeza todo. A la brasilera. Sí, no me olvido más. Mi mujer tampoco. A mí cuando me pasa eso de ir a sentarme en un restaurante y que estoy en con la mesa al lado ahí pegado, yo para ya desactivo mi conversación y me pongo a escuchar de lo que hablo. Me encanta. Y después sacamos conclusiones con mi mujer de si se van a separar o no. ¿Qué comía Bataglia ese día? No me acuerdo. No le presté la más mínima atención. No escuchaste la conversación y no viste lo que comía, Gustavo. Solamente le hice a mi mujer ojitos. Mi mujer no sabía ni qué le estaba diciendo ni de qué le estaba hablando, así que cuando terminamos de comer y nos fuimos le dije, no, era uno de Boca, creo. Eso fue todo. ¿Sabes que dudo que sea Bataglia? No, era Bataglia. ¿Viste, sí? Bueno. Un abrazo para Bataglia. Vengo con una denuncia. En este puño están todas las verdades juntas. Una denuncia que nos va a dar una medalla olímpica que perdimos por un gol en offside, por tirar Orsay mal. En Atlanta, Sensini queda enganchado. Gol de Nigeria. Pero había un jugador mal anotado, señor. Saltó la ficha hoy, muchos años después. Hoy que cumplió 80 años. Taibo West, ¿se acuerdan? Un nigeriano con los pelos locos. Sí. Una puerta de 2 metros, gigantesco, un negro enorme. Tenía 45 años en ese momento. Él dijo siempre que había nacido en 1974, pero en realidad nació en el 62. Ni más ni menos que 12 años antes. ¿Qué hizo? Entonces... Claro, él ahora fue a jugar a un equipo que se llama el Partizan de Belgrado. Los labios que tiene ese señor. Foto en Borderex.com, Sí, y el presidente del club dijo, cuando Taribo West firmó con nosotros nos dijo que tenía 28 años, pero en realidad tenía 40. Igual rindió bien. 40 años, de 28, ladre. 40 años. Nos dijo. No se le nota la edad. Siempre, sobre todo en los torneos juveniles, está la duda de que los africanos tienen problemas de documentación y perrean la edad. De pronto a un nenito de 18 años, luego sale a cruzar un negro de esto que tiene 42 y lo rompe en 20 pedazos. Pero 12 años me parece una exageración. Lo curioso es que cuando conquistó la medalla de oro con la selección de Nigeria contra Argentina, era un torneo sub-23, el bueno de Taribo tenía 34 años, con lo cual ese partido tendría que haber estado invalidado y la medalla es de Daniel. ¿Y hay chances o no de hacer algo? Yo creo que ya está tarde. Pero, no te digo. Pero nadie se dio cuenta que era un viejo. Y pero, ahí, vos lo ves ahí, ¿cuántos años tiene ahí? Puede tener 18, puede tener 40. No, 40 no sé, pero 18 tampoco. Si tienen un aguante estos grones. Qué labios, en serio, Comiendo milanesa no te hace eso, Y bueno. Noticias del día en Vorterix. Sí, más respeto con un señor ganador. Gracias, Sebas, dice alguien acá. ¿Y si lo estamos respetando? En La Huella, Olmedo. ¿En La Huella será un lugar para ir a comer? No, no se llamaba así. No recuerdo cómo se llamaba, pero si te referís a eso, no se llamaba así. ¿Escucharon lo que dijo Mujica de Cristina? Sí, acabamos de mencionarlo. ¡Qué bobo! Acabamos de mencionarlo exactamente. Y tengo acá un tuit que dice, al final, Gustavo, ¿viene Metallica? No quiero hacer demasiado alarde ni hacer de esto algo más grande de lo que ya es. ¿Viene Metallica? Sí, listo. ¿Cuándo? Una vez más, señor, toca en Río. ¿Cuándo va a ser? ¿Dos días antes, dos días después? Pará, Maiden toca el 25 de septiembre. ¿Cómo hacemos? El 27. Confirmado, viernes 25. Viene Metallica, listo, no me importa. Todavía no se sabe ni quién lo trae, ni cómo lo trae, ni cuándo lo trae. Pero bueno, yo confío en mis informantes, que en este caso son diferentes a los que me dijeron que viene Maiden. Confío en los dos. Viene Maiden y viene Metallica. Oh. Viene Maiden y viene Metallica. Los dos vienen. Qué semestre, más madera que va a haber. Ayer justo estuve hablando con mi informante y me dijo esto mientras esperaba para hacer una entrevista. Y dije, si alguien pregunta, lo voy a contar. Me iba a guardar esta información. Es un riesgo que estamos corriendo, aventurando algo que todavía no está sellado. Doble nada. Pero... Doble nada. Yo creo que viene Metallica, es más, estoy en condiciones de afirmar que viene Metallica. Y eso que todavía no lo sabe James Hetfield, que no puso el gancho. Para mí es... ya te digo la fecha, ¿cuándo? Octubre seguro. Fíjate, Rock in Rio, ahí, ¿estás haciendo eso? Sos medio lento igual para buscar, vamos. Va. ¿Rock in Rio no es en septiembre? Sí, buscar Rock in Rio, buscar la fecha de Metallica. No, que lo haga yo. El calendario directamente. Qué abuelo que es. El... Anda mano, guano. Dios me libre. El miércoles 2 o el jueves 3 de octubre, Metallica en Argentina. Habíamos apostado por Maiden, ¿sí? Apostamos una remera del concierto de Maiden. ¿Vos habías dicho 25? 27, Gallo 25. ¿Yo 2 o 3? Lo tiene anotado Willy. 2 o 3 de octubre, había dicho yo. ¿Quieren apostar por Metallica también, entonces? Y necesito chequear bien lo de Rock in Rio, vaya. Pasa que no sé cuándo está. Ahora estoy mirando, pero están las fechas. Dale, generales. Que nos duerme de vuelta, ¿eh? Pasa que su asesor Pirincho le manda el grosso. Muchos preguntan cómo conseguir una entrada para Rock in Rio. Van a la página de Rock in Rio y dice, compre su entrada aquí. Un cartel así de grande. Sí, rockinrio.com, compre su entrada aquí. Porque hay gente que tiene ganas de organizar un viajecito y conseguirse la entrada. Metallica, 19 de septiembre. Ingresos agotados. 19 de septiembre, entonces octubre no va a ser. Comparten fecha con Alice in Chains, Rob Zombie, Bullet for My Valentine, Sebastian Bach. Uy, qué buena banda. Sepultura. Seguramente algún otro artista bajará. Bullet. A mí me parece que está Black Sabbath el 6 de octubre en La Plata junto a Megadeth. Aprovechando que está Rock in Rio, podrían hacer un Metallica Alice in Chains, un Metallica Rob Zombie, un Maiden Avenged Sevenfold, que está también tocando en Río. Por ejemplo, digo, estaría genial. Muy joven. Pero... Nickelback, Yo sé que mañana le van a preguntar a Mario, y Mario va a tener que decir que no, pero yo les digo que sí. La joda si en vez de Metallica baja Moraes Moreira, por ejemplo. O Pepe Gómez y Roberta Pepe Sá. Gómez es todo. Yo les había dicho que se habían confirmado una M, Megadeth, otra M, Maiden, faltaba la tercera, Metallica. Acabas de confirmar. Si querés, podemos sumar una cuarta, que sea Muse, ojalá vengan, pero bueno, forman parte de otro paquete de artistas. Sepultura toca 2 días, chicos. Toca con Maiden, la fecha de Maiden. ¿No? ¿Sabes que Metallica toca el día de la primavera? Sábado 21 de septiembre. Va a ser septiembre, sí. Si es el 19 en Brasil... ¿Tenés las fechas de Metallica? ¿Todas? No. Porque me parece que hasta ahora solo está confirmado el Orion y Rock in Rio. No sé si hay alguna otra fecha confirmada, pero quiero ver si aparece alguna. Si estás buscando ahí, Gallo, me decís. Sí, ahí. ¿Ya venden entradas para Sabbath, Megadeth? No todavía. No. Metallica jueves 19 de septiembre en Rock in Rio, así que en septiembre Metallica estará tocando en la Argentina. Te lo digo ya, bueno. No apostemos entonces, no vale la pena, ¿no? No, lo que apostamos es la fecha. No, ahí en la página oficial tiene la última fecha en Estados Unidos, que es el de Orion. En junio. Sí. Y después Río. En la página ya salta a Japón directamente. Bastante en agosto. Y está en el medio y un gap ahí que no hay información. Debe haber un huequito ahí para ir completando casilleros, ¿no? Confirmado, vienen las 3M, Metallica, Maiden, Megadeth. Sí, yo creo que vienen las 3M, viene una enorme cantidad de artistas a tocar a Buenos Aires. En la primera mitad ya los tenemos acá entre nosotros. Se fueron algunos ayer, algunos quedan acá. Ayer tocó Kaiser Chiefs en la trastienda, hoy toca Two Door Cinema Club en la trastienda, toca Crystal Castles acá en Vortrix, mañana Gary Clark acá en Vortrix y la semana que viene siguen los conciertos. Solamente quería decirles esto, sí, viene Metallica, sí, yo me juego por el sí, ojalá que no me equivoque, yo creo que Metallica viene a la Argentina y estoy en condiciones de decir que ya está. ¡Es la confianza, estúpido! ¡Qué bien te hace eso! Bueno, se los quería decir, vamos con un par de... Sí, vamos con Masacre, Tanto Amor y Catupecu, eso espero. Y en un ratito volvemos. Está Látigo ya entre nosotros, va a salir a hablar en doble nada en un rato solamente. Así que tenemos algo de lo que pasaba en la edición del Pepsi que recién terminó. Masacre y Catupecu, Tanto Amor y eso espero. Se sentaban en el pasto y tanto amor no les entraba en el corazón.

Los Santos vienen marchando. Saint Row 4 está confirmado para PC, Xbox 360 y PlayStation 3 para este 20 de agosto, menos de dos años después del lanzamiento de la última parte. Tras el anuncio de la quiebra de THQ en enero, el estudio Deep Silver tomó la posta de la franquicia, manteniendo los elementos de exageración y el lenguaje tan propio que la caracteriza. Aún controlaremos a los tres pandilleros que conocemos, pero con una pequeña vuelta. En esta oportunidad, el jefe de la pandilla ha sido electo presidente de los Estados Unidos y será su deber encargarse de repeler una invasión extraterrestre que nos transportará a una bizarra simulación de la ciudad de Steelport, donde todos adquiriremos superpoderes. Lo que alguna vez fue tildado de clon de GTA fue ganándose su propio, aunque bizarro, lugar. Alta inseguridad. Brian Krebs es un capo de la seguridad informática, un ex hacker y hoy periodista especializado que se hizo famoso con una serie de artículos investigativos en el Washington Post, y actualmente está trabajando de forma independiente para descubrir que a veces un periodista de crimen informático está tan en riesgo como cualquier investigador de la sección policiales. La semana pasada Krebs publicó una nota sobre un sitio del mercado negro que vende bases de datos de información de crédito de desconocidos y de famosos, como el rapero Jay-Z y la primera dama Michelle Obama. El viernes, Krebs estaba en su casa cuando se dio cuenta de que no tenía internet y que su sitio estaba caído y era imposible acceder. No era la primera vez que pasaba, pero las cosas se pusieron peores cuando un equipo de SWAT le derribó la puerta, lo derribó él también y lo esposó. Fueron minutos violentos hasta que Brian pudo explicar quién era y la policía le confesó que habían recibido una llamada anónima diciendo habían asesinado a su esposa y todavía estaban en la casa. Después del susto, Krebs conectó a todos los hechos con el artículo publicado y está iniciando acciones legales. Fans en los cibers. El director de la desarrolladora CD Projekt Red anunció que Cyberpunk 2077, juego de rol futurista, contará con una modalidad multijugador. Aunque aún no haya dado novedades, esta modalidad tendrá clases muy variadas, eligiendo entre una selecta variedad. Pero esperar, porque el juego está anunciado recién para el 2015. Mientras tanto, se pueden divertir con Witcher 1 y 2, que son geniales. Más data en www.loaded.bg. Los inadaptados heredarán la tierra y para eso necesitan estar informados. Hasta aquí, Malditas News en Vorterix Rock. Pensando en vos. buscándome un rumbo. Doble o nada. ¿Cuánto hace que no sonaba ese tema de Ataque en una radio? No tengo idea, pero acaba de sonar en Vorterix, en Doble o Nada, ¿por qué te vas, Ataque 77? Y ahora sí le damos la bienvenida a Látigo, un señor mago que ha viajado por el mundo viviendo de su trabajo de mago en las calles. Buenas tardes. ¿Cómo andas, mi viejo? Muy bien, ¿ustedes qué tal? Bien. Bien. Bueno, me alegro mucho. Ustedes saben que yo estuve viajando y viviendo mucho tiempo en España y tuve la suerte de recorrer el país de norte a sur, este a oeste. Y hay una cosa que disfruté y aprendí a disfrutar, que son las fiestas patronales. En España hay muchísimas fiestas todo el año. ¿Vos dijiste que había 10.000 en el año? Uh-huh. ¿O asno? 10.000 fiestas. Es muy probable. Todo pueblito, barrio, comarca, etcétera, tienen su fiesta patronal a lo largo de todo el año y es imposible enumerarlas porque, bueno, son muchas. Pero yo voy a hablar de hoy de la que considero que es la reina madre de las verbenas, la más desenfadada, la más zarpada de todas, que es la fiesta de San Fermín. El tomatazo. No, señor. Bueno, pero igual bien mencionado porque traje algunas, voy a hablar de algunas someramente, enumerarlas como por ejemplo la tomatina de Buñol, es una de ellas. Después está las fallas de Valencia y después hay otra muy particular, que traje video inclusive, que es el salto del colacho. Si una de las más conocidas es tirarse tomates, imagínate las otras 9.999. Bueno, exactamente. La más grosa para mí es San Fermín, pero traje estas, las enumeré soberamente. Ahora vamos a ver un video inclusive de las fiestas españolas. San Fermín es la del famoso toro que corre por las calles. Exactamente. Que es el 7 de julio. Que ya lo dice la canción. Muy bien, la escalera de San Fermín, que es claro. 1 de enero, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, San Fermín. Carajo. Aquí ahí estamos viendo el video Las Fallas de Valencia. Esto básicamente consiste en que la gente del pueblo crea estas estatuas, monumentos, que hay una competencia, a ver cuál es el más lindo, y al final de la fiesta, que es el cuarto día, se prende en fuego y no sobrevive ni una. ¿Pero ¿cuál es la gracia? La gracia es, no sé, festejar, digamos. Prender el fuego. ¿Pero qué le prende fuego ahí en la calle? Sí, le prende fuego in situ, digamos. Inclusive a la ganadora. Con gran riesgo, también. Además. Después tenemos aquí, como mencionaba el señor Gustavo Olmedo, la tomatina de Buñol, que básicamente consiste en que 40.000 personas se cagan a tomatazos durante una hora. Mi sueño durante... No hay nadie que diga, con el hambre que hay en África desperdicen tanto tomate. ¿Vos sabés que estos tomates son cultivados especialmente para esta ocasión? Peor todavía es. 40.000 personas deben ser unas cuantas toneladas de tomate. 120, más precisos. Y el salto del colacho, que consiste en saltar bebés, básicamente, ponen un colchón en el suelo, ponen bebés son nacidos ese año... Y un tipo disfrazado de diablo lo salta para espantar las malas ondas. Ya va. Ahí tenés. Hop, hop. Arriba. Son unos dementes. Después se quejan de la corrida del toro. Esto tendría que estar prohibido. Hay un señor saltando bebés en la calle. Se saltan bebés arriba del colchón. Son tipo postas. Hay varios bebés en varios colchones y el tipo va saltando tipo postas. Escúchame, esto es para espantar los malos augurios. Esto es una tradición arcaica. Y que se supone que el señor, el colacho, que es el que está disfrazado de un supuesto diablo, salta a los bebés y los libra de todos los males. ¿Nunca cayó arriba de un bebé, sí? No tengo evidencia de eso. Mal y ¿Se le sentó uno? Sí, había uno sentado. ¿Se le complicó? Quiero creer que no. ¿Y la tomatina, sabés de dónde viene? Todos estos, los orígenes de las fiestas estas que yo estuve investigando, nadie sabe a ciencia cierta de cómo se generaron, pero básicamente creen que la tomatina nació a raíz de un reclamo del pueblo. Empezaron a tomarle tomates. Tomate al intendente. Y un reclamo, básicamente. Se supone que es un reclamo. Quiero que aprecien el detalle del látigo que se vino con una remera de San Fermín 2012. La remera. Estuviste el año pasado. Exactamente. Estuve. Ahí se ve, no sé si se ve bien más o menos. Sí. Ese es un cabezudo. Exactamente. Muchas gracias, Juan, ¿no? El cabezudo. El cara de vinagre que le llaman. Sí, señor. Es un señor con mala onda. Es un señor con mala onda. Que va aporreando niños en la vía pública con un bolsita, elemento. Haciendo las veces de Tío Sam, ¿no? Y el I want you. Exactamente. Para que te enroles. Este es una parodia al póster típico de Tío Sam estadounidense que te convoca para el San Fermín 2012, que ya pasó, pero bueno. ¿Estuviste ahí el año pasado? Estuve el año pasado, esa es la tercera vez que estuve ahí, en una fiesta, bueno, increíble, muchachos. ¿Se puede ir a mirar nada más o si sí tenés que ir a correr como un orate? No, en absoluto, es completamente optativo lo del encierro. Se llama encierro. 600 kilitos tenés, ¿eh? ¿Cómo es exactamente? ¿Sueltan un toro? Bueno, la gente esto es está así. Agazapada. Tenemos videos y todo, inclusive, después para ver. Ese es el muchacho que tengo yo en mi remera. Sueltan unos 6 toros más o menos y que hacen un recorrido que desemboca en la plaza de toros, ¿sí? Con los cabestros. Metiendo vino en el ópera. Exactamente, los cabestros. Y la gente, los que quieren, los locos estos, se ponen adelante de los toros y van corriendo. Y bueno, desafían la muerte, ¿no? ¿Sabes cómo se llaman los que van adelante de todo? No, los divinos. Ah, mira, los corredores profesionales se llaman los divinos y tienen patrocinantes incluso. Muy buena, la del Red Bull corriendo un auto de Fórmula 1. Sí, sí, sí. Hay gente que es profesional, que se ha dedicado toda la vida a esto, digamos, ¿no? ¿Sabemos por qué se visten de esos colores? O en este caso es una casualidad que hay un señor de un equipo, de unos señores de un equipo vestido igual, en blanco y en rojo. No. Otra vez lo mismo. Investigando, no hay un motivo exacto. Tu cabezota se está vestido así. El cabezota de blanco con un pañuelo rojo. El rojo es porque supuestamente llama la atención del toro, además. No necesariamente. El rojo básicamente significa, o sea, el pañuelo rojo, se supone que San Fermín murió degollado. El pañuelo rojo hace las veces de sangre derramada. Órale. Después, la vestimenta blanca no se sabe bien. La peña, que es un grupo de amigos que tocan y bailan, y para animar la fiesta, una vez se propuso que todos se vistieran de un color y esto prendió, digamos. Y de ahí la combinación, ¿no? Fue como evolucionando de alguna manera. Pero no hay un motivo exacto, de hecho hay varios motivos o teorías. Hay algo alucinante que es el final. ¿Vas a hablar del pobre de Mino? Sí, exactamente. Gracias por el pie. La fiesta básicamente se divide en tres, que es el chupinazo, la fiesta en sí y el pobre de mí. El chupinazo es el acto inicial, que es en la plaza del ayuntamiento. Si podemos ver el video, por favor. Donde se junta mucha gente y sale el alcalde a dar el discurso inicial, prenden un petardo y se lanza, comienza la orgía hasta el alcohol que dura 8 días. Acto seguido viene una actividad extraoficial que es la favorita de los guiris o extranjeros, que es el fuenting. El video que vamos a ver, ¿de qué se trata? Se trata del chupinazo y fuenting. Ahí tenemos el intendente dando por comenzada la fiesta. Y después viene el chupinazo, que básicamente es gente borracha que se tira desde lo alto de una fuente y es atajada por sus amigos que están esperándolos abajo. Que más de un inglés ahí o alemán quedaron cuadripléjicos. Sí, sí, sí. No los ataja nadie. Fueron sin amigos. Sí, sí. Una piolada, ¿eh? Muy en pedo y... Sí, alta medida la muchedumbre. Es impresionante. Pamplona es una ciudad que alberga aproximadamente unas 200.000 personas. Y durante San Fermín llegan al palo, al millón. Ahora, el chupinazo dura 8 días, dijiste. No, el chupinazo es la apertura, digamos. Ah, ¿pero es feriado en la ciudad durante estos festejos o no? Sí, sí. Las fábricas cierran. Está todo cerrado. No se labura. Hay turnos de emergencia. Ahí tenemos imágenes, los que pueden ver en video, acerca del fuenting, que es lanzarse al vacío, te ataja gente, digamos. Estamos hablando de una altura muy importante. Bastante, yo no lo haría, yo no me animaría a hacerlo esto, pero bueno. Y después, bueno, tenemos el desarrollo de la fiesta. Se en tiran donde... las minas, pero si llega a tirar guas no salen todos corriendo. Entonces se va el Franchute y se tira ahí. No, hace un cráter de 14 metros, otra que la muerte de un saldo. Petróleo en Pamplona. ¿Es muy común que los toros maten gente? Sí, bueno, no muy común. Desde que se inició el San Fermín, que es de la Edad Media al día de hoy, hay unas 15 muertes, lo que no es un gran número en realidad. Pero cada tanto hay uno que... Se lleva puesto. Sí, sí. Siempre extranjeros. Sí, extranjeros borrachos que no le temen, no le tienen respeto a la actividad o a las bestias que pesan casi una tonelada. Filados, es muy fácil terminar empalado, digamos, ¿no? ¿Sabés que la cornada duele un año? No lo sabía. Dicen, por la forma que tiene el... No se cicatriza rápido. Claro, es como un balazo, si se quiere. Entra de un diámetro y adentro te hizo un buraco así. Oh. Entonces empieza a cerrar, pero adentro te duele... ¿El toro ese es sacrificado? Yo creo que todos los toros terminan sacrificados. No sé si después del encierro los matan o si después los mandan a torear. Sin duda los destinan a algo y a la larga terminan muertos, ¿no? Vendidos como carne o... Sí, sí, se venden. Sí, se comen. Pero digo, no sé si es menos o no sanguinario, pero una cosa es matarlo para comerlo como se mata a las vacas y otra es una corrida de toros. No, lo que pasa es que corren, hacen el encierro, digamos, que es esto por las calles, los 800 metros. A la tarde la corrida de toros en la plaza son los mismos toros. Son los mismos toros. Que ya vienen cansados encima. Ya vienen cansados, mueren y al otro día los tenés en las carnicerías que ponen carteles. Tenemos carne de toro del encierro del 12 de... ¿Quién va a comer una carne? No, sí, posta. Lo analiza fríamente. Es más cruel matarlo así que matando a las vacas de un golpe en la cabeza, ¿no? Exactamente, un golpe en la cabeza. Le dan con un martillo neumático ahora. ¿Es tienen más cruel? Esa decencia. Yo creo que es más cruel. Una cosa es matar para comer, Y animales que han sido comiendo. Criados para eso, y otra a mí me parece, forrearlo me parece, durante dos días. Sí, a mí me parece una crueldad, me parece una porquería esto de matar toros. La corrida de toros es malísima, a mí no me gusta. Igual tampoco en el encierro no sufren tanto, ¿no? Tampoco me rasgo la vestidura, así que los españoles hagan lo que quieran. A propósito de la vestimenta típica de San Fermín, teníamos una foto de un modelo de este programa. Si la podemos ver, sería genial. Hace falta, no me digas qué. Sí, un señor me llamado Guasno. Para, vamos a hacer un... Miren eso, por favor, ahí tenemos. Mirá, Guasno fue nuestro modelo de Pamplonico. Esa que es tu hija, ¿no? Sí, es tu hija. Aldi con 3 años. Aldana, mirá qué chiquitito. Volví al anterior, mirá el cutis que tenía, suavecito. Pelo. Igual, pelo, ya, pelo faltaba, empezaba a faltar. Estaba mejor, estaba mejor. 8 años pasaron. 8 años menos ahí, 30 ahí. 2004, hace la cuenta. 40, menos de 4, 39. 39. Igual estabas medio anchorena ahí también, Siempre en Álvarez, las dos juntas. Fotito de Guasno ahí, ¿es en San Fermín mismo? ¿En la fiesta? Sí, eso es en la fiesta, en Pamplona. Tercero. Sí. ¿Tuviste cerca del toro o no? Estuve cerca en la plaza de toro, no en la calle, no en el encierro. ¿Pero fuiste corriendo? No. Te juro que mi familia. ¿Saltaste cuando ahí llegué... desde el puente? Mis familiares, lo primero que me dijeron cuando llegué, yo llegué a mitad del 2003, ya habían pasado los Sanfermines, pasando, y me dijeron, te pido que no corras nunca el encierro. El encierro. No, pavada. No, claro. Ya te vieron que te gustaba chupar y dijeron, no hagas y lo respeté. El chupi que hay en esa semana. Bueno, es impresionante, es una orgía directamente. Divino, ¿no? Divino. Y se moja. Vivís en pedo. Toda la semana. Se moja. 24 horas. Sin pedo. De eso se trata un poco, ¿no? No me respondí. ¿Qué me dijiste? Se moja como loco. Yo estaba en pareja. Tenemos material después acerca de eso. ¿Ah, sí? De ese bacanal. Bueno, básicamente, para mí la fiesta más impresionante es un evento de una envergadura similar al Carnaval de Río, por ejemplo. Yo al Carnaval de Río no fui, pero San Fermín a mí me voló la cabeza. Yo creo que toda persona que esté interesada en viajar y conocer culturas de otros países, por lo menos una vez tiene que ir. ¿Y a la noche qué pasa? ¿Qué hay fiestas, sigue, hay peñas? O sea, esto es una fiesta que dura 24 horas durante 8 días. O sea, no se para. En ningún ocho momento. Días. Ocho días. Del ¿los 6 vecinos qué dicen? Al 14. Los vecinos acostumbrados. Vamos, sí, se indignan porque las plazas que están muy cuidadas quedan hechas pelota y todo eso, pero... ¿Y la arquitectura no se daña? No, estamos no, viendo no, fotos no, y la son... Verdad que, la verdad que no. Son las históricas, entiendo. Sí, porque es el casco viejo donde es la fiesta más grande. El antes y el después de un hombre que le ha pasado la vida por encima. ¿Sabes que estoy mejor ahora? Mirá. No, ¿sabes que estás parecido? Menos pelo, pero estás parecido. No mires hacia arriba, ponete de frente. Tenés más ojeras está ahora. Parecido. Ahora estoy cansado por el Pepsi. El cutis estaba más lindo ya. ¿Y en San Fermín? Sí. Pero usaba cremitas importadas. Y ahora no tengo más. No, San Fermín es todo. Es muy loco, sí, lo que decís vos, Látigo, que es, al final Pamplona es un pueblo, si se quiere. Exactamente. Es una ciudad que sea el epicentro del mundo durante una semana. Increíble. Es muy raro. Es impresionante. Hay gente de todo el mundo que va. Bueno, de hecho, el célebre escritor Ernest Hemingway, sí, señor, era fanático de los toros y fanático de Pamplona, de San Fermines. Y él de alguna manera puso en el mapa a la fiesta esta y le dio como una publicidad a nivel mundial. De hecho hay un monumento a Hemingway cerca de toros. Y bueno, básicamente todo es una fiesta donde todo el pueblo, o sea, literalmente todo el pueblo, grandes chicos, no solo hay gente borracha de todo el mundo que va ahí a tratar de ponerla y a desquiciarse, toda la familia está ahí. Sí, recién veíamos toda la familia. Entre las fotos que trajiste, familias enteras vestidas de los colores de San Fermín. Sí. Abuelas, niños. Al lado había un señor tirando en un Rioja en el culo a otro, pero bueno. Que vas al banco a hacer un trámite y están los cajeros, los gerentes, todos vestidos de pamplonicas. Bueno. Se mueve muchísimo dinero. O sea, no la ciudad mueve muchísimo dinero. En algún dinero. Momento gritan, ¡monorriel! Y él no pisa. No sé si responde a una cuestión cultural o no, pero recién comentabas lo de Hemingway, sí, y tantos personajes históricos que han vivido o viven fascinados por la corrida de toros. No entiendo. ¿Cuál es la fascinación? Digo, más allá de la crueldad de matar al toro. Sí, sí, sí. Digo, sí. Pero gente que realmente... ¿De la plaza o de lo de la calle? Porque no, de las corridas de toros, de la plaza, de matar al toro y el torero. Yo pensaba lo mismo, yo fui a dos. La primera me parecía media boluda, que sé yo, cuando le cazás un poco la onda del... No es que aprendés, pero te das cuenta de algunos trucos del torero, pases... Y la media yo, es como que te empieza a llamar la atención, claro. Y terminás ahí con el paravalancha acá. ¡Moriste, sobre joder! Es muy impresionante, aparte que van todas las peñas, ocupan un lugar adentro de la Plaza de Toros, las peñas son amigos de 50, 40 grupos, que van con las heladeritas llenas de bebida y comida y es una fiesta. Es una fiesta, chupando, es la fiesta más grande del mundo. Es comer al fútbol, en definitiva. No. Es ir a ver un espectáculo. Sí, es más lindo. Sí, vos, porque sos hincha Santelmo. Preguntaron de Barcelona, ¿qué quiere ir a ver? Ha habido, no sé si tienen idea ustedes, ¿ha habido un debate serio en España con respecto a esto o ya está tan asumida la tradición? No, hay en Barcelona, en Cataluña está prohibido, por ejemplo. Hay gente que no quiere saber nada con la matanza de los ni con la tauromaquia. ¿No lo estuvo alguna vez? ¿Hubo corridas de toros y los prohibieron? Estuvo, en Barcelona estuvo hace años, pero hay lugares que, bueno, los catalanes que son como bastante modernos y avanzados, no quieren saber nada con la tauromaquia, no quieren saber nada con el maltrato de animales. En México también hay algunos lugares donde todavía siguen practicando y otros que está prohibido. Exactamente, en México es una tradición no tan aferrada como en España, pero sí lo tenían. Y pues bueno, básicamente es una fiesta increíble donde hay de todo, todo tipo de actividades, dijimos las peñas, dijimos... Bueno, está el famoso desfile de gigantes y cabezudos. Este muchacho que está en mi remera es el cara de vinagre, que está ahí en la pantalla en este momento, que pasa con un instrumento y le pega en la cabeza a los niños. Si podemos ver el video de San Fermín, estaría genial. Claro, los chicos van y los joden, los molestan. Les hacen muecas. Eso es un señor con un... Ahí tenemos el video casco, sí. Del desfile de gigantes y cabezudos, eso, ¿eh? Que son unas... estas gigantes tienen 60 kilos, pesan más o menos, y va una persona adentro y los va manejando. Ahí tenemos el cara de vinagre que le pega a los niños en la cabeza con un instrumento que se llama verga. Verga, es nada más y nada menos. Un palito, un piolín y una bolsita. Sí. Pegarle un niño en la cabeza con una verga del delirio. Sí, va dando el vergazos delirio, más de un cura. Ahí le da un vergazo, mira. Bueno, y ahí tenemos una fiesta sana, por ejemplo, se ve la gente bailando, cantando. Y ahora tenemos ahí en la televisión que, bueno, casualmente volví a salir en tele. No, también estuve para San Fermín. Bueno. Me pueden ver ahí otra vez. Haciendo trucos y demás en la calle, que era lo que yo hacía para subsistir, ¿no? Obviamente. A ver. Por ahí los de hip hop o demás, si no es más bien chiquito, una mesa, y hay unas 10, 15 personas, 20 como mucho, y yo hago trucos con cartas, trucos con elementos pequeños de uso cotidiano. Y es que la magia de San Fermín se vive incluso desde el otro lado del charco. Sí, señor. Ahí tenemos, por ejemplo, se ven durante toda la fiesta en las calles, entretenimientos para sacarle dinero a los borrachos. Como por ejemplo... Clave el clavo con menos de 3 martillazos. Cosa que nadie puede hacer. Hay un señor con un taco de madera, un clavo, un martillo tiene. ¿Qué le cobran? Si te cobran 2 euros y ganas una botella de whisky. Una botella de whisky. Pero es imposible. Es un clavo bastante largo, era como de 10, sí, 15 centímetros. Ahí tenemos una foto de Hemingway, una foto de una chica en tetas, ahora también. Otra foto donde le están manoseando. ¿Tuviste en La Habana, Gallo? Vos sí, ¿no? Sí. Otra que le están. ¿Fuiste al barcito de Hemingway que está la butaca acordonada? Sí, la butaca. Hay un viejo bar en La Habana. La bodeguita del medio es. No, no me acuerdo cómo se llama. Sí. Y hay una butaca acordonada que era donde se sentaba Hemingway quedó ahí. No se puede ocupar. Mirá qué fiesta. Bien, ahí tenemos el público entreteniéndose, esperando los coros, cantando Don Pepito, Don José. Y ahora vemos el encierro, que es la atracción principal de los Sanfermines. Cualquiera puede participar del encierro, cualquiera que quiera puede ir a participar. No hay que tener ningún tipo de habilidad. No hay que tener ni carnet ni habilidad. Son varios toros. Yo pensaba que era uno, no me acordaba que eran varios. Los que corren, los malos, entre comillas, son 6. Los más claritos que ves que son los que guían. Los guían. Claro. Los negros son los malos, entre comillas. Los blancos son los botones, los que van marcando. Y llegan a la plaza de toros y ahí los van a matar. Y después del encierro, viene una actividad que para mí es la más divertida, que son las vaquillonas. Que si te agarra una vaquillona te encargo igual, ¿eh? Sí, sí, te lo encargo. Que es una vaquillona, no es un toro, pero saltan a la arena, a la plaza de toros, todos aquellos que quieran jugar y esquivarla, digamos, ¿no? Esto es lo que estamos viendo. Exactamente, lo que estamos viendo ahora en video. Igual lo está remontando a uno, ¿cómo? Para el campeonato le está dando. Sí, sí, sí, no, es que te agarra y te da. Y después, bueno, ya, luego viene el final de la fiesta, que lo que estamos viendo ahora, que es el pobre de mí. Acojonante es esto. Eso es acojonante, ¿sí o no? Que es pobre de mí, porque pobre de mí que se acabó la fiesta y pobre de mí cómo quedé después de 8. Saca el pañuelo y ahí está, mirá. Prenden una vela, sacan el pañuelo y cantan todos juntos: pobre de mí que se han acabado las fiestas de San Fermín. Tan completamente chiflado, pero me gustaría, ¿no? Es que para mí es algo. Una vez en la vida, por lo menos. 2 días en San Fermín. Por lo menos, no te digo toda la semana. Y después, al final de la fiesta, se sacan el pañuelo, lo cuelgan en la iglesia de San Lorenzo y los prenden fuego para dar por finalizada la fiesta más grande del mundo, señores. ¿Estuviste solamente el año pasado? No, 3 veces. Fue 3 veces. La gente pide, creo que tiene razón, otro ataque. San Fermín, sí, tiene una canción que se llama así. Linda. Aprovechemos para escucharla. Acá Agustín dice que en Barcelona le prohibieron a David Villa, delantero, festejar los goles imitando un torero, que era su imagen, mirá, porque era el apodo de él, el torero, y le prohibieron. Mirá la boludez, a qué nivel llegan, ¿no? La verdad que sí. Hay una cosa linda en la... Yo creo que hay un debate que es válido. No sé si es una boludez. No, digo, pero impedirle a un tipo que festeje un gol haciendo una media verónica. Ah, ¿por qué? Porque... David Villa le decían el torero. Ah. Porque era de Valencia. ¿Y esto por la tauromaquia y por la prohibición? Sí, en Barcelona. En Barcelona, y bueno. Era lo que decíamos antes, ¿no? Bueno, y antes de finalizar, chicos, quiero mandar un saludo a unas personas que nos están escuchando en este momento de Francia, Austria y Finlandia. ¿En este momento? Sí, señor. Y les quiero mandar un abrazo fraternal a ellos, que son los Piratas de Mar de Cristal. Muchas gracias y sigan ahí al pie del cañón. Un abrazo grande. Me encantaría saber de qué trabajan. Amigos, son chicos con los que viví en Madrid en su momento, ahora cada uno en su rincón del mundo. Son los quemacoches de Francia, ¿no? Uno de ellos. Pero gracias a la gente de Sushi, el almuerzo de hoy. Sí, pueden visitar la página, que es sushiboom.com.ar. Sí, muchas gracias a la gente de Sushi Boom. Hay bandejitas de sushi distribuidas a lo largo de todos los estudios de la radio. Así que muchas gracias, como siempre. Gracias, Látigo, hasta la semana que viene. Gracias a ustedes. Son las 4:05 de la tarde. Vamos con otro Ataque 77 San Fermín, a propósito de la fiesta sobre la que habló Látigo recién. Información sobre si se ha trasladado a alguno de los hospitales de Pamplona algún herido del encierro. Lo que sí sabemos que aquí en la enfermería de la plaza parece que ha sido atendido uno de los mozos pisoteado en el callejón cuando... Hey!

a las 23 horas hay un ciclo de películas en Vorterix.com. Todos los jueves, desde hace ya varias semanas, a las 23 horas, pueden ver en vivo, en la página de la radio, películas. En este caso, vamos a presentar al director de la película que se va a dar hoy, y es Daniel Himmelberg. Daniel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. La película tiene una particularidad que nos compete a nosotros y es parte de la música. Sí, el director musical de la película es Fito Páez. Ese es el señor Fito Páez, sí. ¿En qué consiste el trabajo de un director musical? Yo empecé a tener reuniones con Fito para hacer la música de la película y el productor musical en realidad es. Productor musical. Y él se encargó de ejecutar, digamos, y de crear toda el soundtrack de la película, la banda incidental de la película. Aparte puso un tema de él y además, bueno, fue el que hizo en contacto con Luis Alberto Spinetta para que viniera a cantar los dos temas que están de Arto. Son dos canciones que están en Arto. Sí, que él regrabó, digamos. Regrabó, sí, sí. ¿Qué canciones son? Bajan y Todas las hojas son del viento. ¿Lo hizo especialmente por pedido de Fito Páez? Exacto. ¿Y conocía vos, Spinetta? No, lo hizo por pedido de él y me aclaró justamente que lo hacía como porque se lo había pedido Fito. Así que. ¿Cuándo fue esto? Digo, ¿cuándo fue que Spinetta grabó estas canciones? En octubre del 2010. Y creemos, bueno, estamos casi seguros de que es la última grabación, seguro que hizo de estos temas. Es la última grabación que hizo para una película también. Y ya también es una de las últimas grabaciones que hizo directamente. ¿Y las canciones se escuchan enteras en la película, una parte? Bajan se escucha entera. Y Todas las hojas son del viento, sí, casi también, casi entera. Casi entera. Bajan cierra la película. Se escucha por segmentos durante varias partes. Y después es el tema que cierra la película desde la escena final, incluyendo todos los títulos. ¿La película de qué se trata, Daniel? Son dos historias de un chico que se llama Nacho, a sus 21 y a sus 23 años. La historia de los 21 años sucede en un verano, es el pasado, es antes, y la historia del invierno es en el presente. Y en medio de las dos historias sucede hay un suceso trágico del cual no sabemos muy bien qué es, pero nos vamos enterando a medida que pasa la película. Ahí tenemos el afiche de la película en Vorterix.com. La película estuvo en cines en estos días, hace poco, ¿está todavía? Sigue estando. Ahora quedó solamente en la sala del Inca, que figura como el Gaumont, pero en realidad no es el Gaumont, sino que es el Monumental, que está en la Valle del 800, porque el Gaumont está en reparaciones ahora. ¿Y en qué horario? Está a las 14:20, no, o sea, a las... Si no se chequea, a las 20, ¿no? A las 20:10, seguro que es el horario más caliente, digamos. Y después un horario después de mediodía, otro a la tarde y otro a las 20:10. Sí. Acá tenemos el tráiler, lo estamos viendo ahora en Vorterix.com. Bueno, este abre con la versión de Todas las hojas. Y te vas a llevar a tu terapeuta de acá. ¿Viste? No te gustaba nada la música de tu papá. Vos estarás grande. Estamos grandes. ¿La película es tuya? Digo, el guión y... Sí. Sí, guión y... Dos facetas, ¿no? De persona adulta con pendejo valero. Este es el tráiler de la película que esta noche a las 23 horas en Vortex podés ver. ¿Ya habías hecho otras películas, Daniel? Había codirigido una película con Seth Guy, que se llamó Hotel Room, en 16 milímetros, un pecado de juventud que hicimos en Nueva York los dos, que vivíamos ahí. Ahí lo conocí, y ahí nos hicimos amigos y hicimos una película, pero hace como 15 años ya. Tengo una pregunta, Daniel. Ya sabemos todos que en la Argentina ciertas cuestiones son más difíciles que en otros lugares y más fáciles que en otros, en definitiva, pero la tecnología facilitó mucho el trabajo de músicos, por ejemplo. Hoy es mucho más barato hacer un disco de buena calidad que lo que costaba hace años. ¿En el cine pasa un poco eso, digamos? ¿Tenés más herramientas a mano como para poder trabajar sin grandes presupuestos? ¿O todavía se necesita una gran estructura para hacer bien una película? Mira, en la cuestión técnica bajó mucho los precios, sí, porque ahora la verdad es que es mucho más barato filmar en digital que en celuloide, ¿no? Eso para empezar. Después sí sigue siendo, bueno, siguen participando mucha gente, o sea, una cantidad de gente para la realización de una película, ya para empezar, los actores y el equipo técnico, aunque uno, digamos, cuente con un elenco de pocos protagonistas, digamos, de todos modos, toda película involucra como un equipo técnico que hace que no sea tan barato como hacer una, digamos, una determinada música o pintar un cuadro, por ejemplo. Todavía no llegamos a eso, porque la verdad es que la gente tiene que cobrar también. Claro. ¿Y vos lo tenés en mente eso cuando haces un guión, por ejemplo? Decís, bueno, voy a escribir un guión que sea más fácil de realizar, que tenga menos protagonistas, teniendo en cuenta el contexto en el que vas a trabajar. Y cada vez hay que tenerlo más en cuenta también, porque eso independiente está... Condiciona tu arte, de alguna manera, digamos. Un poco sí. Sí, totalmente. ¿Y siempre te vas del presupuesto invariablemente o no? No, en este caso no, justamente, porque lo filmamos en dos etapas, en invierno y en verano, y filmamos muy pocas, en muy pocas jornadas. Filmamos dos semanas en invierno y una semana en verano, así que en ese sentido... Ah, bien acotado. Bien acotado, sí. Y en tu experiencia en Nueva York, que recién comentabas, ¿tuviste posibilidad de ver cómo se filma independiente allá y qué diferencias encontras con lo que hay acá? ¿Diferencias de acceso al material y a...? No, bueno, esto fue en los 90 y la verdad es que era una etapa en la cual se filmaban películas así como la que estábamos haciendo nosotros. Ahora cada vez se siguen filmando esas, pero el cine independiente también pasó de ser eso a generar una industria que está como en el medio entre el cine como filmábamos nosotros, que eran 16 milímetros y con poca gente, a un cine independiente que son películas de 10 millones de dólares, 8 millones de dólares, que es lo que acá, que es mucho más que lo que cuesta una película industrial. Claro. Se agarró el cine independiente, muchas de los estudios grandes abrieron subestudios, claro, que se equipaban como para hacer películas independientes porque vieron que era un filón eso. O sea, es independiente respecto a las ideas de los guiones. Exacto, realización es absolutamente... Sí, es cierto que la independencia se puede seguir manteniendo más allá de la guita, uh-huh, que cueste, porque el cine industrial de Hollywood ya es como... ya está casi hecho, en general está hecho por los ejecutivos, más que por los directores. El director se lo llama, o sea, un productor y los ejecutivos... Un productor tiene una idea, los ejecutivos evalúan esa idea y la siguen evaluando durante la filmación y durante la postproducción y hasta el lanzamiento. Y el director es una persona contratada, el escritor es una persona contratada. Claro. O sea, es un proyecto, digamos. El cine independiente, por más que siga teniendo un presupuesto grande, sigue teniendo independencia, por lo menos de criterio en general. Aunque también se está un poquito... los límites son siempre muy difusos, ¿viste? Uh-huh. Una cosa y la otra. Estamos hablando con Daniel Himmelberg, director de la película Antes, hoy a las 11 de la noche. La vas a poder ver en Vorterix. Y Daniel, contabas que Fito le pide a Luis Alberto Spinetta que regrabe estas dos canciones del disco Artot para la película. Uh-huh. ¿Él le pide esto a Spinetta simplemente porque es Spinetta y esto le va a sumar un nombre de importancia? ¿O encontraron en esas dos canciones algún tipo de vínculo con la película? No, la película en un principio tenía otra música. En un pase que nosotros hicimos en el Bafisi, la dimos con una música preliminar, que era una música que yo había escogido así... con ganas de que estuviera en la película, que eran varios temas de Simon & Garfunkel que obviamente no pudimos conseguir, y en ese momento empecé a buscar cuál iba a ser la música definitiva de la película, que terminó siendo la de Spinetta, por suerte, digamos, porque la verdad es que me gusta mucho más esta versión que la anterior, y esas músicas conforman un cassette que pasa entre una historia y otra de la película, entre el invierno y el verano. Es como un legado que le deja el padre al hijo. Y ese cassette tenía que ser una música que fuera del padre, que también le gustara al hijo, y con esa premisa, con Fito empezamos a pensar quién la podía hacer. Hasta que caímos en Luis, y, claro, y él me dijo, bueno, Luis puede ser posible, que a mí me parecía como genial que fuera así. Daniel, muchas gracias por haber venido para hablar con nosotros. Daniel Himmelberg, director de la película Antes. Es la película que hoy a las 11 de la noche van a poder ver en el ciclo de cines de Vorterix. Todos los jueves se pasa una película, un documental. Willis, me pasas exactamente el link, porque es Vorterix/ciclo de cines. Es porque antes era cine y ahora creo que cambió. Así que lo quiero dar correctamente para que la gente pueda ir a buscarlo. Gracias, Daniel. Muchas gracias a vos. Ya les digo exactamente cuál es el link al que tienen que dirigirse. Vamos ahora con Queens of the Stone Age, que presentó una nueva canción durante su actuación en el Pepsi el otro día. Anticipo de Like Clockwork, así se va a llamar el disco. El tema es My God is the Sun y tenemos audio con video ya. Espacio publicitario.

déjame hablar. Yo ya sé que será así. Es extraño, ya lo sé. Este extraño está sin ti. Siempre hay gente alrededor. No puedo verte así. Ay, en alguna parte te has metido. Ay, contigo, ¿dónde estás? Con tanta gente acá a mi lado, tu paisaje no es el mismo. Ni siquiera te conozco y sé que será distinto. Nada que me pueda hacer parar. Esa fuerza, reciclo y voy por más. Nada que me pueda detener. Regla número uno, no hay nada que me pueda detener. Para las 5 de la tarde te digo que recién escuchabas a Bob Marley and the Wailers haciendo Iron Lion Zion, Non Palidece, Love Song. Recuerden que el 17 de abril, sí, la semana que viene, no, la otra, vamos a tener a Non Palidece con Israel Vibration tocando en Vortex a la noche y en Doble Nada a la tarde. Qué va. Juntos, mezclados, ambos. Ajá. A la tarde, tocando algunas canciones con nosotros, y después a la noche el concierto de ambas bandas, sí, en el Teatro Vortex el 17 de abril. Las entradas para el concierto de la noche ya se consiguen, para el de la tarde no sabemos si habrá. Es un miércoles. ¿Te quedás ese día, Gallo? Sí, tremenda banda Israel Vibration, ¿eh? ¿Te quedás mañana? Una leyenda. ¿Gary Clark? No tengo entradas. ¡Ey, bobo! Si ya estás adentro de la tarde. Te doy dos opciones. No, ¿qué? Dos opciones, sí, vos elegís. A ver. O hablas conmigo al aire o hablas fuera del aire, pero ya me tenés con el bobo ya. Pero es un gag. Habla al aire, te conviene más. Al aire. No te conviene. Al aire hay cosas que no se pueden encontrar. No te conviene a vos, no a mí. Desde el 4 de abril, La Nación presenta una colección exclusiva que reúne la información indispensable en profundidad a uno de los personajes más apasionantes de todos los tiempos, John Lennon. Con razón. En 8 entregas, La Nación estará completando el repertorio musical del artista que inspiró una época y aún hoy continúa vigente. A partir del jueves 4 de abril y de manera quincenal, puedes adquirir la colección completa de John Lennon. Ya está en la calle Este, que es el número 1. Libro más CD 54,90. Esta es la colección Lennon, primera entrega en los kioscos. La Nación edita en 8 entregas el repertorio completo quincenalmente. Reviví todas esas canciones que se convirtieron en himnos. John Lennon, su firma, su foto, su libro, su disco. La Nación, quincenal, Lennon completo. Y no puedo dejar de pensar en Mike McCready, no sé por qué. En realidad sí sé por qué. Ayer en la nota dijo que Mike McCready fue integrante de una especie de supergrupo grunge que se llamó Mad Season. Estaba él, estaba Barrett Martin de Screaming Trees y estaba Lane Staley de Alice in Chains. Sacaron un solo disco, Above, hace ya muchos años atrás, que ahora fue reeditado, y ayer me contaba en la entrevista, que pueden volver a ver en vortex.com, la tienen ahí completita, que se reeditó este disco en formato de lujo. Incluye el CD remasterizado, hay algunos bonos que encontraron. Uno de esos bonos es una grabación de un tema de John Lennon, por eso me estaba acordando de Mike McCready, que se llama I Don't Want to Be a Soldier, que habían grabado en su momento. Tienen además un libro con fotos y con información y dos DVDs en vivo, dos conciertos diferentes, dos presentaciones diferentes. Sí, Mad Season. De hecho, podemos hacer un Lennon, sí, que estamos hablando de él, y después le pegamos un Mad Season para recordar lo que era esa banda, o para que la conozcan aquellos que no lo hicieron en su momento, porque no tuvo demasiada difusión. Después cada uno de ellos siguió con su carrera en Pearl Jam, en Alice in Chains. Staley murió no mucho más tarde, así que quedó para el recuerdo. Está bien, el mismo. Macri, Están grandes los Pearl Jam, están grandes. Son tipos que ya pasaron los 40 todos. Sí. Pero, están todos grandotes. Eddie tiene los ojitos claros, ¿viste? Tiene una Pero todavía. Si vos ves las fotos del de jovencito, te das cuenta que ya el pelo está empezando a secarse, está gordete. Al final del show, que ya está mojado, así, transpirado. Sí. Había unos claros, ¿eh? Mike McCready está gordito. Papada, sí. ¿Se fijaron en Stone, el otro guitarrista que tenía cortecito carré, rulitos? Sí. Es una interna, oyentes. César Francis. Mirate una foto, es un amigo nuestro, César Francis, pero lo veía Stone Gossard y no pude dejar de pensar en César todo el tiempo. Jeff Ament ya viene perdiendo el cabello hace tiempo. Matt Cameron estaba entero, por lo que se vio ahí sentado detrás de la batería, estaba entero. Pero son tipos grandes. Sí, después de los 40. De todas formas, el look nunca fue el fuerte de Pearl Jam, salvo por Eddie Vedder, que era carilindo. Pachero. Sí, porque tampoco se vestía muy bien, vamos a decir. No, ahora se sigue vistiendo horrible. Ya está la colección, entonces, John Lennon, el primer número, primera entrega. Vamos con Instant Karma, clásico de Lennon, y después River of Deceit de Mad Season. doble o nada en Vortex Rock. Comienzo espacio publicitario. Suscribite a Tiempo Argentino hasta el 25 de abril por solo 75 pesos por mes y llévate una orden de compra de 200 pesos en electrodomésticos de primeras marcas. Súper fácil. Llama al 0810-345-2523 y recibilo en tu casa todos los días por 5 meses a menos de la mitad de su precio. Se extiende la promo. Tenés tiempo hasta el 25 de abril. Suscribite. Tiempo Argentino. 0810-345-2523. Promoción válida 26 de marzo 2013 al 25 de abril 2013 o hasta 3 de 500 de compra locales Garbarino por un monto de 200 pesos, lo que ocurra primero. La suscripción incluye un descuento de 58% aplicable al precio de tapa del diario Tiempo Argentino con envío a domicilio Ciudad de Buenos Aires y Gran Buenos Aires de lunes a domingo durante 5 meses. Accede en el Teatro Porfiry. El 9 de abril los líderes indiscutibles del heavy metal teutónico están de regreso, presentando su nuevo álbum Stalingrad. En Argentina, el 9 de abril en el Teatro Vorterix. Federico Lacroce y Álvarez Thomas, Icarus Music. The Roxy Palermo Hollywood presenta Roxa, la fiesta de los viernes que te propone que bailes toda la noche con los nuevos clásicos del rock, los himnos de siempre del rock y del pop y las nuevas tendencias del indie que se escuchan en el resto del mundo. Roxa, todos los viernes a partir de las 23 horas en The Roxy Palermo Hollywood, Niceto Vega 5542. El viernes 12 de abril, Capanga vuelve a animar el Teatro Vorterix. Capanga. Presentando Lima, más todos sus éxitos. Capanga. Viernes 12 de abril en el Teatro Vorterix. Lacroce y Álvarez Thomas, anticipadas en venta. Fin de espacio publicitario. Son las 5 de la tarde, escuchábamos recién a Matt Sisson con I Don't Know Anything, antes John Lennon, Instant Karma. El otro día me encontré con esta noticia, se las comenté a ustedes. Dice lo siguiente: a través del ADN, la ciencia busca resucitar especies ya extinguidas. Dice también: los avances de la biología molecular impulsan proyectos para regenerar animales que solo se conservan en museos. Mencionaban al pájaro dodo, a un mamut. Menciona también esta noticia que se han hecho algunos intentos con algunas especies y que, si bien no sobrevivieron, prosperaron, como para poder seguir investigando. Dice que van a tratar, por ejemplo, de regenerar a una cabra montés. El 5 de enero del año 2000 se halló muerta la última que vivía en España. A partir de una muestra de su tejido congelado, se logró duplicar. El clon de laboratorio sobrevivió apenas 10 minutos, pero dio a los científicos la esperanza de que la desextinción, como denominan a este intento, no está lejos de la realidad. ¿Un tigre diente de sable no sale? También, sí, están evaluando esa posibilidad, ¿no? Y obviamente pensamos en Jurassic Park. Claro. Básicamente es trasladar esa idea a la realidad. Que tomaban el ADN de la sangre de un mosquito. De un mosquito. Sí. De los dinosaurios, dice esta noticia, no se podría porque no hay de dónde sacar el ADN. Claro, correcto. Estamos comunicados con Ramiro Quintana, director científico del Instituto de Fertilidad. Ramiro, ¿cómo estás? Gracias por hablar con nosotros. Bueno, estabas escuchando, te comentamos, Ramiro, antes de hablar con vos. ¿Esto es, será posible en algún momento? Sí, o sea, teóricamente es posible o podrá ser posible en algún momento. No sé si será demasiado útil, pero posible desde un punto de vista teórico puede serlo, ¿sí? Suponiendo que se consigue el ADN de un mamut y logran hacerlo. El proceso de cómo se haría, ¿está más o menos diagramado, más allá de que por ahí no pueda llevarse a cabo? ¿Cómo es? No, acá en realidad todos estos estudios se basan en el estudio del ADN, en biología molecular, en genética y sobre todo en lo que respecta a muchas de las técnicas o de las variaciones de la clonación. Es decir, si uno tiene el ADN o la información genética exacta de una especie y uno la puede llegar a introducir en otra especie, porque otro mamut viendo no tenemos nosotros, en otra especie, y esto lo hace más compatible, a lo mejor puede nacer este otro mamut. La posibilidad de que ese mamut sea idéntico, a pesar del ADN, a su progenitor, digamos, a dónde salió, también es bastante relativo. Porque si bien toda la información o la parte más importante de la información genética sería colocada de esa manera, no hay que olvidarse que existe una cosa que es fundamental, que es la influencia del medio, y eso va a hacer que seguramente a lo mejor ese mamut se porte como un gatito. Sería interesante para fines de mascota. Claro, sí, por el tamaño sobre claro. todo. O sea, ¿qué piedritas le dejas en el departamento? Dios mío. Sí, yo te quería hacer preguntas sobre eso, pero antes me gustaría hacerte otra. Por ejemplo, lo que vos decís es, ¿le pondrían un claro. óvulo fecundado a un exacto, elefante? Exacto, por ejemplo. Y entonces, la información genética, usarían el óvulo, por ejemplo, de una elefanta, le sacarían el núcleo al óvulo de la elefanta, colocarían un núcleo o inyectarían el ADN genéticamente dentro de ese óvulo, y si esa elefanta después logra el embarazo, lo que tendría es la carga genética mut, no de ella, ¿sí? Uh-huh. ¿Y en la gestación el elefante no puede sufrir algún percance? Por supuesto, claro que sí, está muy bien la pregunta, porque la clonación de por sí es un procedimiento que no es tan exitoso y que depende mucho de las especies. Por ejemplo, cuando nació la oveja Dolly, para que naciera Dolly hace años, prácticamente hubo 200 embriones previos que se colocaron para que implantaran y ninguno había logrado nacer, o sea, 200 para que naciera uno en la oveja. Indudablemente que acá se ha desarrollado muy bien la técnica con vacas y con caballos, pero con una idea distinta, ¿no? Con la idea de hacer especies que puedan producir determinados medicamentos o determinadas hormonas, como la hormona del crecimiento, y a partir de eso poder tener o llevar a la posibilidad de que más gente pueda utilizar medicación o proteínas o hormonas que de por sí son muy caras y que estas especies la puedan producir, o producir vacas que de por sí sean lecheras y produzcan mayor cantidad de lo que producen habitualmente o de lo que no producen. Es decir, todas esas cosas son tendientes a un mejoramiento y a algo provechoso para la humanidad. Pero bueno, no es para nada descabellado pensar entonces que la ciencia... Teóricamente no. Pero así, digamos, con el mismo criterio, hay especies en extinción que se cuidan en los zoológicos, hay en muchos de los cuales se toman muestras de ADN para mantenerlas, por si en algún día llegan a desaparecer, y sería más interesante, digamos, el esfuerzo puesto en las especies que se están extinguiendo o que sabemos que pueden llegar a convivir con nosotros. Y lo del medio es fundamental. Es decir, nosotros, los seres humanos, tenemos el mismo ADN que hace millones de años. Pero este ADN que tenemos nosotros estaba hecho para que hace millones de años una persona tuviera una posibilidad de vida de 25, de 30 años. Hoy, que esa expectativa de vida ha ido a los 70 o a los 80 años, lleva a que haya nuevas enfermedades, que haya un ritmo de vida diferente, que lo que antes te salvaba, que era ser gordo, obeso y tener una gran panza, hoy te mata. ¿Por qué? Porque el ADN sigue siendo el mismo, lo que ha cambiado es el medio, y el medio nos ha llevado a una situación para la cual a lo mejor no estábamos programados, ¿no? Pero bueno, insisto, digamos que no es descabellado pensar que en el futuro se pueda... Teóricamente es posible. Ahora, ¿cuánto tiempo falta para eso? ¿Cuántos millones de dólares? ¿Cuánta gente investigando sobre ese tema? No sé. Y lo que yo sí me permito, a lo mejor, no me parecería a lo mejor lo mío un pensamiento demasiado científico, es eso me parece que es ciencia por la ciencia nada más. No te entusiasma mucho. No. Bueno, sabes que lo que vos decís también está planteado en este artículo entre aquellos que se oponen. Sí, están quienes dicen, claro, bueno, ¿por qué no ocuparse de las especies que todavía no se extinguieron? O también plantea esta posibilidad: si podemos clonar animales, estas especies que se están por extinguir no van a ser cuidadas, total, después las regeneramos. Exacto. Claro, bueno, en realidad el hombre y la humanidad ha dado muestras de que siempre ha pensado así, hasta con el mismo hombre, ¿no? Lo cual es mucho peor. Y después, bueno, entra en juego lo que vos mencionabas antes, ¿no? Supongamos que realmente pueden reconstruir un mamut del tamaño y de la genética de aquellos mamuts. ¿Dónde lo pones al mamut? ¿Dónde vive? ¿Cómo altera el ecosistema actual? Claro. Pero por eso digo, o sea, la ciencia tiene una finalidad, y la finalidad de la ciencia siempre es mejorar algo. O conocer algo, descubrir algo que potencialmente pueda servir para mejorar algo. A esto yo, por lo menos, humildemente, no le veo la posibilidad de que nos mejore situaciones. ¿El santo grial de la clonación es llegar al humano? ¿Crees? No, porque tampoco tendría mucho interés. Y aparte, los primates, digamos, los monos, nosotros, los seres humanos y qué sé yo, tenemos una composición o una distribución del ADN en la célula que hace que sea extremadamente difícil pensar en la clonación. Nosotros, es como cuando empezó lo de la clonación, que aparecieron esas empresas también en Estados Unidos que clonaban mascotas, por ejemplo. Claro. Por si uno se le moría una mascota y qué sé yo. Bueno, uno lo puede desde el punto de vista del dolor, del sufrimiento o de la patología psicológica de esa persona. Pero no del fin o de la posibilidad de la utilidad o del servicio de la ciencia para la humanidad. Ramiro, muchas gracias por tu tiempo. Y bueno, es una idea igual que no deja de ser apasionante, ¿no? Fantasear. No deja de ser apasionante, no deja de cambiar. Si se puede hacer, no deja de cambiar un montón de situaciones y de posibilidades. Y a lo mejor de cosas así, aunque no se logren, en el camino, en el medio, uno sí va descubriendo otras cosas que sí sean realmente útiles, ¿no? Una pregunta más te hago, porque se me acaba de ocurrir. Dicen que es necesario guardar el ADN de especies vivas, digamos. Claro. ¿No sirve un hueso de un dinosaurio para esta teoría? Depende la cantidad de tiempo que haya pasado y el estado en el que esté el hueso. Si uno pudiera... uno puede a lo mejor registrar el ADN, pero una cosa es registrarlo y otra cosa es poder secuenciarlo, es decir, poder tener la característica como para decir esta especie tenía este ordenamiento de información genética como para hacer algo exactamente igual. Muchas gracias de nuevo, Ramiro. No, por favor. Era Ramiro Quintana, director científico del Instituto de Fertilidad. Y bueno, a mí siempre me apasionó este tema de los dinosaurios. Es lindo. No seas irónico. No. Daniel, estamos tratando de hablar en serio una vez. Te juro que es lo más en serio que te dije del lado de la... Yo cuando era chiquito quería ser arqueólogo, señor. Porque pensaba que el tema de los dinosaurios iba por ahí. Seamos buenos. Arqueólogo con remera X. Me clono algo, un ave del terror. Prehistórico, 500 kilos, 3 metros de altura. Y un pico de decime que cuando fuiste a ver... Decime que viste Jurassic Park. Sí, aplaudí de pie, me caían las lágrimas. Pero decime que cuando vieron Jurassic Park por primera vez, no fantasearon con esa idea. Sí, fabuloso. Sí. Cuando tiene el mosquito en la gota de ámbar. Y ahí dije, bien, viejo. Acá Martín me reenvía una foto. ¿Sí? Una foto de Nora Lezano, fotógrafa, sacándole fotos a Queens of the Stone Age. Y me crucé... Anteayer, cuando tocó Queens of the Stone Age con Nora Lezano. Nora Lezano es quien hizo la foto de la tapa de mi libro. Es una fotógrafa muy conocida. La crucé también ahí. Sí, es muy conocida. Laburó con muchas bandas, con muchos rockeros, con muchos artistas. Es muy conocida. Y me contó que estuvo de recorrida con los Queens of the Stone Age, que a ellos se le hicieron llegar el portfolio de Nora. Y ellos querían hacer fotos típicamente argentinas. Ahí tenemos una foto en vortex.com, en una parrillita, en un carrito de la costanera, o ahí de Puerto Madero, el parrillón, bolivia, hamburguesa, choripán de la costanera. Y bueno, estuvieron en San Telmo, estuvieron en Caminito, en los lugares típicos de la Argentina. ¿Lugar que no conoces? Yo no conozco, y Queens of the Stone Age. Es muy loco todo. Y estuvieron haciendo fotos, me dijo Nora que no sabía exactamente para qué, era para material personal del grupo, no es que estaban haciendo un documental o algo puntual. Acá estoy viendo en Facebook, tiene una fanpage Nora Lezano y hay 6 fotos de Queens of the Stone Age. Hay unos que están jugando al pool, todas en blanco y negro, ¿no? En 11 debe ser eso. No dice aquí. Y hay otras que están también ahí en la costanera bebiendo. Hay una que está Josh Homme y Nora tomando un porrón cada uno. En esos típicos barandas que dan a los pajonales de la Reserva Sur. Un detallecito de color que tiene que ver con la edición del último Pepsi. ¿Se habrán ido ya? Alta bondiola, nos clavamos ayer en ese puesto también. Ténganlo en cuenta a todos. Oyentes, bueno, oyentes no porque, sí, oyentes también porque tienen puestitos sí. en toda la costanera. Tengan en cuenta eso. Sí, se lo digo a periodistas, fotógrafos. Nosotros ayer cuando íbamos al estacionamiento te tenés que acreditar en un tráiler especial para acreditaciones y había dos puestitos de esto y dije, hoy me clavo terrible bondiola antes de entrar porque nosotros siempre recibimos comida rápida, sanguchitos, picaditas. Pero para entrar con algo en el estómago, escucha, le digo, ¿me haces una bondiola? ¿Cómo no? Corta un pedazo, corta dos pedazos, corta tres pedazos en medio de bondiola, estoy comiendo casi cuatro pedazos. ¿Este huevo? Ah, no, me sale. Te puedo comprar un pebete, no quiero. Voy a tu adentro tenemos a tu amiga esto que ya hemos cagado. Dos vas a tu amiga, es un paso. Si tenés rompe, tenés ahí. Si te has cansado, que lo preparo ayer, saliendo. Llegué a mi casa, me clavé a las tres de la mañana. Vamos con los nuevos AJs. Este es muy rápido. AJs. De nuevo proyecto Disturbed. Olvidó te voy a pasar cuando presenté disco que sale un poquitito en la Argentina. Hagan todos los años todos los anulados de domotivo independiente y ellos aclaran tienen la oportunidad siendo aclaran Disturbed o volver a Baur cuando cada uno se quite las ganas de hacer por Disturbed va a ser otro dando en Real Love la banda con Boy Theater Lennon con Is va a estar con Jiva en Buenos Aires Disturbed es que a jugar su estación. Uno no decía que quería ser fuera de estar en lo comía en no, lardo. Ex. Y está de ellos dos, dice, puede y virus, lo guitarra, gente de Pokémon, dos en Villarte y la boca. Este es Bill Light, es champion, que no, tuve el mismo fabricado, sale la semana que viene. Porque bueno, acá particularmente lo que la forma de cada día está en los juegos, tampoco el sol después es sucio, pero el otro. La banda de Prentan Track número 1 es la de Tenor número 12 de Eastmans. La está diciendo. Son más lindos. ¿Y otro? Sí. Bastante. ¿Sabes cuál es el tema del voz? A ver si reconoces que en otro. Ya no te voy a decir. Sí, está mejor. Esta que es Liz Hale. Mira que parece. Close my eyes forever. ¿Pero qué te vas a tatuar, Device? Este es un clásico de los 80 que grabó Ozzy Osbourne con Lita Ford. Hailstorm bien, sabía, ¿no? Sí, bueno. La rompe. Ah, ¿Flores? No, 15 de junio. ¿Se sabe dónde? Sí, Teatro Flores. Con Adrenaline Mob. Este es el tema número 4. En el tema número 5, Out of Line, tenemos a otros dos invitados. Serj Tankian, de System of a Down. Muy bueno. Geezer Butler, de Black Sabbath. Acá ya se notan algunas experimentaciones más o menos distintas. Pero sigue metiendo sus grititos de batalla. Gustavo, dijiste que Adrenaline Mob viene en julio, sí, junto a Hailstorm, los dos en Flores. Junio. Me gusta, ¿eh? A ver si canta Sergio. Sergito Tankian. Es lo bueno de tener amigos como estos. Tenemos más invitados en el tema número 9, que se llama Haze. El invitado es M. Shadows. ¿Quién? De Avenged Sevenfold. Ah, miró. El cantante. Sí, esto es lo nuevo de Device, tenés la tapa del disco en Vorterix.com. Los invitados que son buenísimos. Se viene tatuaje, dice acá alguien vía Twitter. Sí, sí, claramente. Sabes que vas a quedar todo tatuado, vas a ser como Josh Home. Sí. Hay lugar para tatuar. Una guía de teléfono. Se viene el pesaje, genial, por eso, ¿no? Te quiero ver, ¿eh? La semana que viene vuelve la balanza, ¿eh? Nos pesamos todos. Y se suma Iván. Sí. Se suma Iván. Mirá, le pelea las tres cifras a Wasp. Ok, yo no traigo la balanza de mi casa, compremos una. Voy a llevar los resortes en la mano. No, los amigos de Las Vegas que nos manden una balanza también. Hay más invitados. No, este. Es animales sueltos. En el tema número 10. Cacho Castaño. Three Year Old, parecido. Parecido. A ver si lo reconoces. En el track número 10 del disco, Three Year Old se llama. Es esta canción. También está Tom Morello en una de las canciones, no en esta. Quería hacer un disco con amigos al final. Claro, es un seleccionado. Está bueno el disco. Uno de los discos del año, ¿eh? Qué raro que suena Serj en ese tema. Pasa incompleto el tema de Serj Tankian. Es terrible, suena muy bien. ¿Qué hace ese corito? El que canta ahí es Drain. When I felt numb and so hollow inside, you carried me through it all across the divide. When I went through it all. A ver si se lo escucha mejor. Estamos escuchando todos por primera vez este álbum. Espero que no lo hayas llamado solo para hacer eso. Bobby Kimball. Tibio. Tiene 70 años, mix. Ahí está. Watched it all crumble ¿Es él? Sí, Daniel. ¿En serio? Sí, Daniel. Ah, no, no, sí, pensaba yo. ¿Quién ibas a decir? ¿Gillan? No, Glenn. Glenn Hughes. ¿Es Glenn? ¡Vamos, figuretti! Qué raro. Droopy. Droopy Hughes. ¿Cómo canta Glenn? Tú de cajón. De cajón. Un poquitito de este disco, Device, se llama. Tenían la portada en Vortex.com. No me esperaba un invitado así, ¿eh? Perdón, Juanito, tengo el original de Ozzy, si lo querés, como curiosidad. A ver, Close My Eyes Forever por Ozzy con Lita Ford. Muy linda canción, me acuerdo que me emocionaba. ¿Se juega con Lita Ford todavía? No. La suelto en la mesa. Está como el campo del Pepsi de ayer. La baqueta, pero no, no te creas, ¿eh? ¿La viste? Con cables. Se parece un poco sí. A Alice Cooper, Lita Ford, ¿eh? Sí. Está muy mal entonces. Me dijeron que el disco este sale la semana que viene. No está a la venta todavía. Device se llama la banda, Device se llama el disco. Ahí está, Lita Ford, X.com. Está Jovatele, está Jovatele. Me gusta mucho la voz de Ozzy en este tema. ¿Está el disco Ultimate Sin ahí? ¿De Ozzy? Acá lloras, te parte el corazón. Si te dejó tu chica en los últimos 6 meses... Este que te voy a poner ahora es un temazo que Ozzy empezó a tocar en la última gira como solista, en las primeras 3 o 4 fechas de su tour. Como la gente ni bola, lo sacó del setlist y yo me quise matar, porque solo quería ver a Ozzy para escucharlo cantar Killer of Giants, que es un temazo. En Estados Unidos estaban todos, toca para, no. Claro. Pero es jodido para un músico querer meter temitas olvidados, así. Hazlo igual, si sos sí, puedes hacerlo. Sí, de la vida. ¿Cuánto tiempo te quedó? Hasta imponerlo. Tengo lo tuyo para mañana, Juan. ¿Hay chichín? ¿Se fuma? No. ¿Ah, sí? Se juega. Me quedo a ver a Gary Clark Jr. Ahí están pasaditas por los burros mañana. Hasta tomar un café con los muchachos, entonces era. No, pero vamos todos, vos también. Muy loco. Y son 20. Lo que no me atrae para nada es eso. Porque 19 horas. Mili Sureña. Mirá el nombre del caballo. Mili Sureña. Hacemos una vaca, nos volvemos con 3 lucas cada uno. Con la monta de Juan Carlos Noriega. Gran jockey. Sí. Ahí viene, ¿eh? Es como un lamento. Después se pone un poco más melanco todavía. Estamos escuchando a Ozzy haciendo Killer of Giants del disco Ultimate Sin. Si ninguno de nosotros cree en la guerra, ¿puedes tú decirme para qué están las armas? El arqueólogo en lo que sí. Escúchame. Escúchenme todos. Si se aprieta ese botón, no habrá a dónde escapar, señor. Escuchen, coreanos. Estamos en los años 80. Todavía la amenaza atómica en la Guerra Fría era tangible. Y Ozzy le cantaba a las bombas en Killer of Giants. Ahí se pone un poco más rockerita. Es un temazo. De este disco quedó un solo clásico que Ozzy sigue tocando en vivo. El disco está bueno en general. Está muy bueno. Estoy haciendo mucha fuerza para acordarme sin la necesidad de buscar. Me está fallando la memoria. Pará, no me digas. Arriesga. Un buraco. Arriesga. Es que no se trata de arriesgar, no me acuerdo. No, tengo un agujero atómico. Trabajaste mucho todo el día. Es el último tema, a ver, te digo yo. Sí, sí, es track el último. 9. Sí, sí, es el último. ¿Cuántas palabras? Mira lo que tengo. Me acuerdo del video. Mira lo que dijo todo. Mira. Shot in the Dark. Claro, señor. Shot in the Dark. Me acuerdo del video que aparece la minita esa con una especie de mina medio animal, medio humana. Con colores acebrados. Ocio en un auto. Me hiciste acordar a Chitara, qué buena que estaba. Oh. Alta peluca. Y ojo que el gordo vuelve, 6 de octubre en La Plata con Black Sabbath. Es una lotería. O la rompe o da pena. A doble o nada, señor. Esta es la etapa más glamorosa. Ahí tienen en Vortex.com el video. La etapa más glamorosa de Ozzy. Ozzy gordo, inflado por las drogas y el alcohol, con el pelo batido, claritos, calzas de todos los colores. El estribillo es todo. Ahí va, canten todo. Típico video de minitas en un auto descapotable por las calles de, no sé, Los Ángeles. Sí, Las Vegas, ponele. Medio David Lee Roth la onda de Ozzy, cómo se vestía ahí. Nada más que con 40 kilos de más. Este puede ser un tema de Foreigner, de Journey, tranquilamente. Sí, por eso digo, sí, es la época más accesible, más popera de Ozzy. Cuando se grababa con ese sonido mega producido de los 80. La tapa del disco es esa especie de Ozzy, la mosca. ¿Vieron la mosca, la película? Sí. Un monstruo verde. Con Jake Lee en la guitarra. Ajá. Está haciendo un disco Jake Lee. Después de un millón de años sin hacer nada. Me parece que hacía cosas y nosotros no nos enterábamos. Qué buen look tiene. Si no recuerdo mal, porque últimamente la memoria me falla por todos lados, tengo agujeros en todas partes. Por uno de estos señores que está acá tocando con Ozzy, nació Velvet Revolver. Randy Castillo es el que murió. Sí. Y se hizo un concierto homenaje en Los Ángeles, ahí fueron muchos rockeros. Sí. Está contado en el libro de Slash, claro. Y ahí se juntaron a zapar a los ex Guns N' Roses, sí. Y dijeron, ¿por qué no hacemos juntos? O sea, bueno, boludo. Yo te conozco un cantando. Petiso, mira. ¿Doro Pesce o Lita Ford hoy? Guas, no te preguntas. A ver cómo está Doro. Creo que Doro está mejor, ¿eh? ¿Qué se sabe de Metallica en Argentina para septiembre? Me estoy volviendo loco por una explicación mínima. Ya te dije que viene Metallica, mi viejo. No te vuelvas loco, empezó a ahorrar. Poné monedas todos los días en el chanchito porque tenés que pagar Saba, tenés que pagar Main, tenés que pagar Metallica. Vienen, Doro, esta radio no puede estar más buena. Saludos de Uruguay. Doro, lo que tienes es que mide 1.32 m, ¿sabías? Bueno, ¿sabes qué pasa? Mejor. Pasa en ambos casos, ¿eh? Mirá. Acá no, tiene Gustavito. 2012, esta, ¿eh? Último. Sí, no está tan baqueta. Debe ser un poquito más joven también. Quiero creer que escuchaste Warlock, ¿o no? Sí, escuché Warlock. Tengo la banda de Doro Pesce, una metalera alemana. Sí, bueno, estuvimos presentando un poquito de Ozzy, un poquito de Device. Vamos con el audio y con el video de Billify, primer corte de este disco que presentamos. Dave Draymond de Disturbed canta en Device, Billify en Vortex. Another laptop fucker. Need to purify every single.

todos tus muertos, andate, quedan 10 minutos, tiempo suficiente para que Guasno cuente su hazaña y nos despidemos con una canción de Kinky. A ver, ayer llega Guasno, deja un puesto amarillo, sí, preocupadísimo porque había una rata en su casa. Sí, no era tan grande, era una lauchita. La laucha, ponele, pero igual, te la frase encargo, que me dijo, que me dijo en el Manglullo es: te lo cuento y me baja la presión. Es verdad. Estaba pálido. Y me dijo a mí también, me puse a gritar solo en mi casa como una señorita. Esto es verdad, subido a una silla. Y pará, y otra más que me tiró, porque tiró muchas máximas. Dice, ahí me di cuenta que soy el hombre de la casa y tenía que actuar. Claro, pero yo no quiero ser el hombre de la casa. Estaba solo. Soy como Celay en Boca, me pesa la camiseta. Pero sos el hombre de la casa, hacete cargo, ponete la casa al hombro. No me gusta, no me gusta. ¿Hay una invasión de ratas? Y dicen por el agua, qué sé yo. La cuestión es que la vi pasar ayer a una idea de casualidad, se escondió Sarasa. Y a la... bien, bien lindo. Era más o menos así de cara. Como Ratatouille. Y a la noche me escribe mi mujer y me dice, la vi pasar y entró al baño y cerré la puerta, está ahí. Y le digo, ¿qué hace? Ahora, vos la viste y no la pudiste casar, se te escapó. Fue a hacer caca. Se escondió, una velocidad, un rayo. La cuestión es que a la noche llego 20 minutos en el living viendo qué determinación tomar. Claro. Pero sin poder sacar una palabra, yo le decía, estoy... tieso, ¿no? Pero tengo... ¿no te pasa como a la mayoría de los seres humanos en esas situaciones? ¿Qué? Que uno saca valor de donde no tiene y se enfrenta a los miedos. No me pasó. No le pasó. Y por abajo de la puerta del baño salió un cartel que decía, estamos bien los 33. Era copia. La cuestión es que, bueno, agarro dos palos de escobillones, los desarmo, ah, vamos, la rata, con sí, rosquita, un palo a cada uno. ¿Sabes cómo terminó con León con tres costillas rotas por los palazos? No, lo metimos a León en la cucha y... ¿Un palo a cada uno queda? ¿Vos y a tu mujer? Claro. ¿Quién va a jugar al hockey con el rato? Con un palo. Mi mujer juega al palo. Mira que es difícil dar con un palo, tenés que agarrar algo más ancho. Pero no tenía un palo de hockey, tu mujer encima. No lo va a manchar con una rata. La cuestión es que nos pusimos uno en cada lugar, el dispositivo, y le digo, abrí la... ¿No lo filmaste? ¿Sabes que era el un millón de visitas en YouTube? Sí. 2 millones. Abrimos nada, che. Dijimos, no, sí, que se fue por la ventana para el patio. ¿Te pensás que son la rata va a salir para que la cague la palazo? Y así, con el palo, corro la cortina de la ducha de los Beatles. Oh. Y cuando hago así, la tipa adentro de la bañera. Y le digo, acá está. Se quería meter por el ducto. Acá está, vení, vení. Dale vos que sos jugadora de hockey, le digo. Y la loca, esto por Dios. Ahí demostraste que no sos el hombre de la casa. Agujerió la bañadera. Aparte hizo artes marciales. Pero ¿por qué no abriste agua caliente ahí? Te lo juro, es karateca mi mujer. Y empezó con el palo. Yo desde afuera del baño sentía, por Dios, ¡ya! ¡Cru! ¡Pam! O sea que estaba tu mujer matando a la rata, cazando a la rata y vos afuera. Yo cuidando a León. Era un capítulo de Batman de los 60, parecían los cartitos. Era razón, onomatopeya, te juro, gallo. Y yo en un momento digo, pará que vas a romper toda la ducha. Yo dije, la rata la recontra cagó a palazo. Me arrimo así la rata. Y sí. Digo, no le pegaste ni un palazo. ¿Qué haces? Digo que encima que está de afuera dirigís el tránsito. Pero obvio. Entonces le dije, déjame a mí. Y le empecé a dar tú. Acá hay gente que se solidariza con vos. A mí se me metió murciélago en casa y grité como Olivia llamando a Popeye. No, pero bueno, murciélago, bravo. Guasnito te banco, me pasó eso la semana pasada. Me caí de risa de mi vieja cuando la vi, pero me puse a llorar cuando corría la rata. Es de terror, chicos, en serio. Y pará, ¿y le pegaste o no? Sí, le pegué y le digo, ¿a palazos? ¿Quién la junta ahora? Pero pará, claro, ¿viste un palazo y la mataste? De dos o tres o cuatro. ¿Mucho chastre? No. ¿Sangre? Un poquito, un poquito. Y ahí le dije, ¿quién te dio pena? ¿Vos o yo? ¿Vos? Pará, cuando la viste muerta te dio pena. ¿Estás loco? Ni en pedo. Bueno, mataste un ser vivo, bueno. Pero tenés que tener cuidado, aparte, una rata puede tener alguna peste, rabia. Lógico. Y la cuestión es que después, hasta la 1:30 de la mañana, limpiando el baño, que parecía... Pero escúchame, entonces la reventaste a la rata. No, pero... ¿Con qué la agarró? Tenía guantes, que los tiró, obviamente. ¿De látex? Y sí, ¿Viste y dos o tres bolsas. Se hacen las muertas. Mirá si cuando lo vas a agarrar. Exacto. Porque parecía muerta. ¿No viste Vecinos Invasores? En la calle. ¿Cómo en la calle? ¿La tiraste por la ventana? No. Basura y en la calle. En la esquina, claro. En el liner. Se iba la bolsa caminando así. La apoyé en la vereda. ¿Qué crees que haga? ¿Cómo la apoyé en la vereda? En un tacho de basura, sacar la basura a las 8 de la noche, señor. Irresponsable. 8 de la noche, escuchame, loquito, eran 1:30 de la mañana. ¿Sabes lo que hay que hacer? Hay que juntarla con una pala y tirarse al vecino. No, eso no. Eso no. La cuestión es que después, bueno, limpieza extrema. Y que no haya más, ¿no? ¿Apoyaste tu pie descalzo donde murió la rata? Sí, después sí, me tenía que duchar. Lo que te habrá costado. No, un asco, realmente. Hoy jugué a la quiniela, no sé si salió. 89. ¿Por qué no taparla con un balde y sacarla a la calle? Digo, es un animalito vivo, no tiene la culpa de ser rata. Tienes razón. Difícil es cazar una rata con un balde, qué sé yo. Por ahí te muerde. Claro. Aparte tenés un pendejito de 9 meses llorando. El sábado en la noche se asomó en mi jardincito, yo no lo vi, pero una persona con la cual estaba compartiendo unas bebidas y unas pizzas vio que se asomaba una ratita en mi jardincito. ¿Se asomaba por dónde? Se asomaba atrás de las cajoneras que tengo a la derecha, ¿viste? Donde sí, está el casa limpieza y donde hacen las papas. El wok. Es un nido de rata. Dios, no, sabes que en 3 años jamás había aparecido nada. Y bueno, cerré la puerta y dije, mañana me ocupo. Al día siguiente, el domingo a la mañana, empecé a mover todo con un palo de escoba y le di palazos hasta que la maté. No. Un asco. Mirá, quise agarrar una rata arrinconada y me mordió la mano. Pero claro. Y después tenía que darte el antitetánico. ¿Sabes? En la mano, no. En el lío que te metes. A pedrar. No. Hay que comprar, ¿sabes qué? Una de aire comprimido que tira perdigones. Pa. Hoy lo pensé. En Brasil vi una rata así, de esas dignas aventuras de contar. Estaba en una posada de vacaciones en Saquarema y lo que me llamó la atención es que pegaba unos saltos de 3 metros. Del piso saltaba. ¿En serio? Y andaba saltando la rata y dije, chau, casala vos, que tú. Nos mudamos. Tu posada. Es terrible. La única vez que ingresó un roedor a mi casa, también fue toda una odisea, mi vieja en pánico, obviamente, mi hermana también. Y con mi viejo agarró como un destornillador, como un. No, era un picahielo, creo. Lo ató. Un palo de escoba, un escobillón. Es una lanza. No, era MacGyver, mi viejo, ahí. Fue como todo, fue un sueño. Pará, se puso betún acá abajo. No, más o menos. Pero intentábamos, claro, la terminó clavando. Pero esos saltos que dice Gustavo pasaban. De repente en un momento no la encontrábamos. Me doy vuelta y estaba mirándome de arriba, colgadita de un cosito. Me miraba así. Hija de puta. ¿Qué haces? Y de ahí fue cuando. Yo la única vez que me enfrenté. Mi viejo literalmente la ensartó. Yo creo que uno la mata por miedo más que otra cosa. Sí, sí, hoy. Y no te vas a poner a negociar ahí. Se puso en un rincón y le atiné una pedrada y la reventé. No, una piedra. Una pedrada. Bueno, le contaba, bueno, en mi casa hay comadrejas y son. No, pero comadrejas son rival de fuste, Sí, son gigantes. Ahí le tiró con una escopeta del 2. Tiene pelo largo y ralo. No, pero tiene unos dientes. Tiene dientes y una cola larguísima. Pasan ese por. Y aparte son lentas. No son rápidas. Y no sé, por eso no se cagan. Tiene un frente. Claro. Así que. No, cerrá la puerta y escondete en tu casa. A Tyler se lo comen en dos bocas. O sea, sí. Si se salva del mito, me vas a dar una casa con comadreja. Pero no se va a salvar. Cambiamos la puerta. Yo muevo todo, muevo la cajonera, muevo la silla, todo, y no encontraba la fucking rata, ¿viste? Es un fascículo. Y agarra la flaca que estaba conmigo, con un palo le entra a dar una alfombra que tenía enrollada, tac, sale la ratita dentro de la alfombra. La rincono, le doy unos palazos, y la loca queda patas para arriba, ¿viste? Cola estirada, retiesa. Y dije, bueno, se murió, entro a buscar una cajita para empujarla dentro de la cajita, después la cajita dentro de una bolsa y no tener que tocarla. Y cuando me alejo 2 centímetros, la rata se paró y hizo ¡chum! Sí, pero ¿sabes lo bien que actuó esa hija de puta? Después me dio mucha pena matar. Sí, me tocó algo el tobillo, la puta. Mi vecino es acumulador y tiene cientos de ratas. No, es un joven. Por suerte tengo un perro Akita Inu que las caza. No sé, debe ser ninja. Denuncia a tu vecino. Qué perro ninja. Qué bueno un perro ninja que sea soporte de los hikes. Vamos ya un dibujito. Hay que preguntarle a Javier el miércoles que viene. Sí, un perro cazador. Y así nos quedamos en Kinky. Nos tenemos que ir. Se fue doble nada hasta mañana a las 2 de la tarde. Se quedan con el grupo de la muerte, Guasno, a cazar ratas. Mañana ya es viernes. Mañana hacemos Gary Clark todos. Sí. Yo transmito, háganme el aguante. Hacemos la queda. Hacemos morisquitas detrás. Hacer fotos. Espera, sí, Billy se queda. Pero danos una Willis. Picadita, algo. Sí, me quedo. ¿Una? Picadita, algo, acá arriba. Bus. Si querés, le hacemos un tentempié en el jardincito en casa. No tengo problema. A mí, mientras no sea en mi casa, la rata no me da miedo. Si está en tu casa, problema tuyo, arréglate. No te preocupes. Chao, chicas. Adiós. Doble o nada. Comienzo espacio publicitario.